Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Hola, amiguitos de Melmac. Dios mío, ¿cómo has feliz entrado? 2015. Entra como un blogger. Es que me siento como un blogger. Madre mía. Ansia. ¿Qué tal, Santi Alón? Estoy bien, estoy feliz. Estoy feliz. Se te ve. Se te ve. Me he afeitado y hace un frío en la calle. Hace un frío en la cara. Como para no afeitarte. En la cara, no en la calle. ¿Qué tal, Kibou? ¿Qué tal? Bien, viviendo la vida. Loca. Es así. Tenemos también al yo, ¿qué? ¿Cómo te llamo? Yo era el técnico. Al técnico. Al técnico. Y a Sara también, que la ha podido arreglar ya por fin. Hola. ¿Qué tal, Sara? Hola, es el nuevo saludo de 2015. ¿Ya funciona bien, Sara? Bueno, sí, aunque no fíes mucho de mí y habéis traído un técnico. Es por si las moscas. Los sistemas operativos sois inestables por naturaleza. Y nada, con muchas ganas de empezar ya Melmac en 2015, que va a ser una temporada... Es el primer programa, tío. Vamos, de 2015. Bueno. De momento vamos a intentar traer un Melmac al mes. Un Melmac al mes. Al Tex-Mex. Aunque el primer mes de 2015 hemos fallado, pero bueno, no pasa nada. El próximo será más pronto que tarde. Por cierto, ¿a quién le dedicamos el programa? Ponerme musiquita, Sara, ponme musiquita. Venga. Para dedicar. Va por este. Muy bonita la música, Sara, pero siempre me pones la misma. Pero nos gusta a todos, Es preciosa. Es música de bonito. Bueno, ¿y a quién le vamos a dedicar el programa de hoy? Tú sabrás. Se lo vamos a dedicar, nos vais a quedar muy catacroques, ojo. ¿A quién? Al chat de Terra. Se lo vamos a dedicar al chat de Terra. He vuelto por un momento a 2001. Sí, amigos, porque quienes seáis un poco de la primera o segunda generación de internet habrá vivido miles de aventuras con esta plataforma. ¿Quién no ha vivido aventuras? La de chicas o chicos que he conocido ahí. ¡Uy! Eso no se ha oído. He oído aquí una pequeña descarga eléctrica. Sara, ¿vosotros allí en Melmac tenéis algo parecido a Chat de Terra? Sí, ahí conocemos nuestros primeros amores. Quizás se llame Chat de CPU. ¿Chat de CPU? No lo sé. Bueno, no se llama. No se llama directamente. Yo creo que si hubiera habido un medidor de hormonal en esa página, había roto internet directamente. Internet, tal y como lo conocemos... Hubiera muerto. Que se nos rompa la nave. No te emociones tanto que explota. Me vengo arriba. Me acuerdo del chat de Terra y me vengo arribísima. Tenía algunas como un instituto. Venga, sigue. Era y sigue siendo una especie de ruleta rusa del ligoteo. ¿Sigue siendo? Sigue existiendo. Hostia, déjame terminar. Hostia. ¿En dónde te metes, tío? Sigue existiendo. Cuidado. Pero déjame terminar. ¿A qué se lo dedicamos? Por eso, era una ruleta rusa del ligoteo, el chat de Terra. Porque sin fotos, sin nada, solamente fiarte de otra persona que no fuera un zombie o more vaquerizo. ¿Cuál era tu nick en el chat de Terra? Y me lo dices tú, Eso no se puede decir. El mío era Palomita 15. Sí, pero ton. Os habéis adelantado porque... Ah, perdón, sí. Porque claro... No lo puedo desvelar. Te tenías que fiar de Nick de como Cachondina 88. Cachondina. Me huele el pito a canela. Miembro electo Flamenquito 83 o las chungas del barrio. Te tenías que fiar de esa gente. Es así, y tú te fiabas, ¿eh? Y luego ya había diferentes salas dependiendo de lo que buscaras, ¿no? Vosotros no sé qué buscabais en ese chat. Amistad, ¿no? Por ejemplo, sexología. Donde se hablará de las cigüeñas, por ejemplo. De la sexología de las cigüeñas. El de Gran Hermano. ¿Sabes que ahora mismo se está enterando tu madre de qué hacías tanto tiempo en tu habitación? No, tocarse. Esto es una experiencia de otra gente. Lo de tocarse con 56K ya hablaremos otro día. Exacto. Eso llevaba su tiempo. Madre mía. Luego está la otra sala, que es la sala de Gran Hermano, por ejemplo, discutirán si Kant era el mejor representante del criticismo y del idealismo alemán. Y otro que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, es la sala Camelot. Pero que sigue existiendo, en serio. Para los que se quedaron en la Edad Media. No lo sé. Para rolear. Esos son para los roleros. Para los rolear, sí, para ronear. Para ronear. Hay para todos los gustos. Y en fin, y como os he dicho antes, he entrado hace poco y sigue funcionando. Es más, me he conectado y la velocidad del router ha bajado a 56K. Para que parezca que no haya pasado el tiempo. O sea, para que te metas en la, sí, en la historia, una burbuja, ¿no?, temporal. Exacto, tú te metes y de repente... Y salía el GIF de Homer ese que asomaba, ¿sí? ¿Que asomaba? El proto-internet. Y te lo juro, te metes y la velocidad hace ¡pum! Se va. Entonces, amigos, si queréis descubrir el proto-internet, meteros al chat de Terra y disfrutar de sus maravillosas salas y las diferentes personas que habitan en ellas. Nosotros, mientras tanto, iremos al foro de mascotas a ver si nos dan algún gato. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Y en el programa de hoy tenemos un personaje secreto, como siempre. Personaje secreto. Qué misterio. Que iremos diciendo pistas y habrá que ir adivinándolo. Y quien lo adivine, pues tendrá ese honor en su cuerpo porque no hay premio. Bueno, nunca se sabe. Luego tenemos. Nunca se sabe. Luego hablamos de premios. Luego tenemos unas noticias interesantes que han pasado en Melmac y en la Tierra. Luego te escucharemos una canción muy especial que ha elegido el piloto de Thibaut. Hola. Sí, el piloto de la nave, alias Kibou. Ah, pero fíjate, el tema principal de... Y no tengo carnet. Y no tiene carnet, y va todo loco, y borracho. Pero es que pone el automático. Sí. El tema principal del programa será lo que pudo ser y no fue. Flipa. Así a secas, no digo más. Luego escucharemos las opiniones de nuestros tuiteros, perdón, tuititeros. Escucharemos el contestador porque nos habían mandado 3 o 4 mensajes que tenemos por ahí. Y lo vamos a escuchar. A ver, tendremos una entrevista con Dani Player One. Hola, ole, ole, ole. Se va a molar. Sí, eso va a estar bien, sí. Eso va a estar bien. Luego vamos a ver lo que hemos... No teníamos mucha idea de qué hacer, así que hemos dicho, ¿qué hemos visto? Vamos a rellenar el programa. Vamos a rellenar con qué hemos visto últimamente y qué hemos jugado, así como para comentar lo que hemos estado haciendo últimamente en nuestro tiempo de ocio. Luego leeremos los comentarios de iVoox y cerraremos el programa con un audio de cine, de series, de videojuegos. Un audio, ya sabes. Sorpresa, va a ser sorpresa, tenéis que estar hasta el final del programa. Pista número 1. Nuestro personaje de hoy es considerado por muchos más rápido que una bala y más veloz que un ciclomotor. Vamos con las noticias frikis, melmaquinas. En general, en Obra Retro Madrid 2015. Una pena porque... El aforo del año pasado fue recortado, entonces este año han intentado buscar otro sitio y no lo han encontrado. Este año nos quedamos sin esperar colas. Esas interminables colas. Es una pena. Una pena. ¿Y dónde vamos comprar, a comprar lotería para... Pero bueno, una manolita para... También. Tenemos Retro Albacete, Retro Barcelona, Retro Todo, Retro Logroño, Retro Alcorcón. Así que hay muchos sitios a los Retro que... Melmac. Retro Melmac. Vale, y los Globos de Oro, que fueron el 11 de enero, ¿habéis visto alguna película de las que fueron galardonadas? Bueno, los galardones fueron... ¿Y lo sabéis? Yo sí me lo sé, los galardones, pero tú lo mejor sabes... Mejor película dramática, Boyhood, que bien suena. Momentos de una vida, para que no sepa inglés. una traducción no literal. Boyhood, que es Momentos de una vida aquí en el país. Mejor actriz dramática, Julianne Moore. Por siempre, Alice. Por siempre, Alice. Y mejor actor dramático para Eddie Redmayne por La teoría del todo. Yo he visto Boyhood, ¿no? ¿Habéis visto Boyhood? No, pero tengo ganas de verla. Fíjate si la he visto, que la he visto contigo. ¡Qué bonito! Abrazados, porque es de miedo. No. ¡Qué bonito! Voy a joder, está bien. La historia no es que sea la hostia, hay que decirlo, está bien, no está mal. Pero lo curioso es que como han sido rodadas durante 13, 14 años... Esa es la gracia. Ahí está la gracia de la película. Está original, muy bien. Y no he visto más. Siempre Alice no la ha visto, así que no sé si Julianne Moore se merece el Globo de Oro. Y La teoría del todo, tengo muchas ganas de verla, muchas ganas de verla, porque es de la vida, sobre la vida de Stephen Hawking, aunque he leído que no habla prácticamente de los logros académicos de Stephen Hawking. Entonces nada, pero se centra en su parte sexual, en quizás su parte amorosa. ¿Qué pasa con los amigos? ¿No se encuentran? Que los putos amigos no se encuentran. Polla. Yo quiero tener un millón de amigos. Pues a este ritmo, ni un millón ni cuatro. Estoy hasta los catacroques de ir a por un muñeco. Quiero un Toon Link. Ya está. O sea, Nintendo. Un Toon Link y un Kirby. ¿No, no pido más? Nintendo, si estás vendiendo a quiero. A Cholón, ¿cuentas? Haz más. Quiero. Haz quiero. Más. Aquí, llamamiento a Nintendo, a gente de la Tierra. Quiero un Toon Link y un Kirby. Ya está, no pido más. Un Donkey Kong. Y un Donkey Kong. Ya está, por favor, hacérnoslo, conseguidnoslo, por favor. Somos buenas, somos buena gente. Un amigo de un Big Daddy. Científicos de Melmac contradicen a Fran Perea afirmando que 1+1 no son 7. Ha sido el Blue Monday el 19 de enero. ¡Ay, qué triste! ¿Y qué? ¿Estuvisteis tristes? Yo sí, porque tuve que ir a trabajar. Que era lunes, tronco. La gente no sabe qué inventarse. Pero para compensar, el mismo día fue el día sin pantalones en el metro. Aquí en el metro de Madrid. Y en el metro de Madrid, que he visto bueno, fotos. En el metro de Madrid no fue, en el de Barcelona. ¿Quién? ¿Quién es el que dice? Hoy... ¿Y por qué no avisan? ¡Claro! Porque, o pero, sea, a ver, centrémonos. No sé. ¿Quién dice un 19 de enero? Claro. ¡19 de enero! ¿Qué hace fresco? ¡Hazlo en verano! ¡Coño! Claro, ¡con chanclas! Gente con mucho tiempo. No. O sea, tienen tiempo. Desde y, aquí quiere claro. decir... La cabeza. Quiere decir que el 5 de agosto es el día del abrigo... Del abrigo... Del abrigo polar... Y de la bufanda en bonitas. Cercanías. No, el 5 de agosto va a ser el día de la bufanda bonitas. Recordadlo. En la oficina. Oh, y una noticia muy triste. Cierra el Club Nintendo. Eso es porque no tienen los suficientes exacto, amigos. Y, los no amigos. Vamos, y ha ido ahí a gente a quemar las oficinas. No, no es así exactamente, no ha sido tan brutal. Pero no es que cierre, es que se va a como reconvertir a partir de diciembre en otra cosa distinta. ¿Tú eres del Club Nintendo? Yo soy del Club Nintendo, además, es más, cuando yo era pequeñito, yo llamaba al Club Nintendo y decía, oye, estoy atascado en el Zelda, no sé cómo seguir aquí. Y la mujer de allí te decía, sí, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero que yo tengo amigos a los que pedían un mapa, quiero un mapa sí, de sí, Metroid. Sí, sí, es más. Y te lo llevan dibujado a mano y decías, ole sus huevos. Después de esa llamada me llegó una carta con el mapa de Hyrule entero fotocopiado. Así, o sea, estoy haciendo un tamaño roco, rollo tamaño de Rocco y Freddy. Tamaño Rocco y Freddy. Eso es más que un dinatero. Pues ese fue y tú sabes la ilusión con 10 años que te hace que te llegue una carta de tu Nintendo con eso. Firmada por Mario. No, ojo, cuidado. Bueno, no sé qué. Mario. Mario. Increíble. Como diría Gabriel, ojo, cuidado. Desde aquí muchas gracias a Nintendo por esas iniciativas que eran increíbles. A ver qué hacen ahora. Yo es que era del Club Megatrix. Pero manda. También. Soy. No es lo mismo, pero convalida. Y no ganamos para noticias tristes. No es la primera vez que me toca dar la noticia triste aquí en Melmac. Y será la última, seguro. No, claro. Aquí el técnico a dar la noticia ceniza. ¿Qué pasa? Pues resulta que ha fallecido una gran actriz a la edad de 77 años, que es la actriz Amparo Baró, que la recordaréis casi todos por hacer de Sol en Siete Vidas, si no me equivoco. Sí, Sol. Sí, la mujer de las collejas. Pero tengo que decir que era una grandísima actriz de teatro, con muchísimos años de tablas y una gran pérdida. Sí, parece que la gente en Twitter solo se acuerda. Si no ponías collejas... Y Amparo Baró en el mismo tuit te echaban de la de Twitter. Y la gente solo la recuerda por las collejas, pero hizo mucho más. Exacto. Desde aquí nuestro recuerdo a la gran Amparo Baró. Y vámonos a escuchar una canción para alegrarnos un poquito después de todo esto, ¿no? Venga, va, punto. Vamos a escuchar una canción que... La he elegido yo. Que la ha elegido, Kibou, como no. Y que se compuso para una serie que se emitió entre el 83 y el 87. Ya estamos con las cosas aquí de pistas. Empezó hace, hace 31 años. Efemérico. Ojo, 31 años. Que es la canción de intro de Fraggle Rock. Tus problemas, déjalos. Vamos a cantar. Ven a hacerlo. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. ¡Mami! ¡He atrapado un Fraggle! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! Pista número 2. Como hemos dicho en la pista número 1, nuestro personaje de hoy es considerado por muchos más rápido que una bala y más veloz que un ciclomotor. Y además, fue el estandarte por el que muchos peleaban en el patio de los colegios durante los años 90. Bueno, melmaquianos, en la edición de hoy vamos a hablar de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Y por qué no fue? Pues a lo mejor ha sido un proyecto que la humanidad ha impedido, o algún fenómeno científico catastrófico, no lo sé. O por... ¿Lo podemos aclarar hoy? Como Dios con el diluvio universal. Por ejemplo, hoy os he ido por las ramas. Madre mía, bueno, la Torre de Babel. Exacto. Hoy vamos a hablar de películas y cosas que pudieron ser y no fueron. Gracias a los cielos, o por desgracia, como por ejemplo, a ver, es que empezamos muy fuerte. Es que empieza muy fuerte el tema. Es que acabo de ver la primera línea y. Y ya venga, flipa, ya con técnico, ¿qué es lo primero? Pupon You Little Parrot, que viene a ser cagatelorito en inglés. Flipa, aquí llamamos angloparlantes, Es muy técnico. Es que, a ver, agarraos la calandra casi. Agarraos los machos. Superman de Nicolas Cage y Tim Burton. ¡Vamos! Y lo peor es que hay imágenes de esto. Sí, hay muchas imágenes. Si no os lo creéis, vais a Google, a vuestro gran amigo Google, y buscáis y os reís, obviamente. Bajo vuestra responsabilidad de buscar las imágenes, también lo decimos, porque Nicolas Cage está con mayor pelazo de la historia. Creo, un pelazo que normal. Tiene, madre mía, el pelo muñeca el hombre. Sí. Pues sí, en el 89 sacaron Batman. ¿Os acordáis de Batman y Tim Burton, que era Michael Keaton? Sí, Michael Keaton. El mejor Batmóvil. Sí, eso sí. Batmóvil súper bonito. Luego sacaron Batman Returns en el 92, que fueron 3 años después. Pues esas dos películas lo petaron. Pero maravillosamente bien. Yo la vi en el cine. Yo vi la segunda, creo que en el cine. La primera. Y cuando ibas al cine y te daban dos sesiones. Por el precio de una. Y fue, pues, las primeras películas así de superhéroes que tuvieron éxito real. Sí. Y que eran buenas, claro, porque luego sí, Flash Gordon, sí. Quizás, o sea, también. Claro, ahora ves las de Nolan, pues, y las antiguas de Tim Burton pues te parecen un poco quiche. No, son antiguas. Y que bueno, claro, como Batman tuvo tantísimo éxito, pues casi parecía el paso lógico, era que Warner dijese, coño, pues sí, oye, Batman, Tim, ha tenido oye, Tim, éxito, a ver, Tim, ven, dame otra. Vamos a hacer una de Superman. ¿Y cómo hubiera sido el proyecto? De Superman, otro gran cómic de DC. Y la película la iba a dirigir otra vez Tim Burton. Eso es lo que se decidió, vamos. ¿Con su estilo característico podría ser? Podría ser, con su estilo. Rara es, o sea, yo, de verdad, mirad. Imágenes, sí. Yo, mirad imágenes. Una vez lo vi, Y yo pensaba que era una de estas noticias coña de estas que se viralizan y que era una noticia coña, pero una no. Una de 4chan, una de 4chan. Sí, pero era verdad. Es que es verdad, tío, es que verdad. Que iban a hacer una, pero, o sea, a mí me hubiera gustado verlo, en realidad, el proyecto. A mí no te creas, o sea. ¿Qué te hubiera molestado ver a Nicolas Cage de Superman? Nada. Cagado. ¿Pero por el actor o por el...? ¿Qué por tienes el que perder? El director, lo que hemos dicho, que iba a ser Tim Burton, y por, en aquella época, pues todavía no estaba ahí, no tenía sus actores fetiche ahí, Johnny Depp. Que no Johnny Depp, ojo, que es Juanito Profundo. Profundo no es una película porno. Pues quiero decir el nombre. Johnny Depp o Helena Bonham Carter, que por cierto se han separado. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios, serio, chicos del mundo! Tenéis una, tenéis una oportunidad ahí. Pues hay una oportunidad cojonuda. ¡Ojo! No, iba a ser, efectivamente, como hemos dicho, Nicolas Cage. Y claro, Nicolas Cage con un pelazo, por sí, favor. Pero lo que estoy viendo aquí es la historia, la muerte de Superman, que tampoco era una mala idea, un mal guión. Claro, el guión iba a ser por el cómic de la muerte de Superman. Es chulísimo. Efectivamente, pintaba muy bien. Sí, al principio, en realidad, pinta bien. Después de haber visto Batman, sí, te dicen, mismo director, superhéroe más chulo, en teoría, no, no. Como superhéroe. Ya estamos. Vale. Me voy. Un superhéroe con superpoderes. Sí, vale. ¿Vale? Y Nicolas Cage, bueno, que en aquella época, pues mira, pues a lo mejor sí tenía algo de éxito. Entonces pintaba ¿seguro? Bien. Seguro. Pero en alguna película ya salió volando, Nicolas Cage. Y podía seguir volando de verdad. Hasta... Oye, no es tan malo. No, sí, pobre. Pero bueno. Ey, pobrecito Nicolas. Todo pintaba muy bien. Lo que pasa es que todo esto fue un despropósito. Porque empezaron a... Primero, Nicolas Cage como Superman. Por favor, en serio. Podrían haber elegido una zapatilla, pero eligieron a Nicolas Cage, que tiene la misma expresividad. Estamos buscando imágenes. Es que claro. Estamos buscando imágenes. Ponme la cuarta imagen. Es que claro. Dios mío, qué cuerpazo tiene. Es como tiene. Un poco Planeta de los Simios, ¿no? No vamos a ver. Claro, es que es muy difícil porque esto, radiofónicamente claro, hablando, esto es complicado. Es que si lo estáis buscando ahora mismo, sí, por favor buscando, buscarlo. Estaréis viendo la melenaza la heavy. Sí, es Johnny Depp. Un poco cara de muñeco de cera. Mira, también. Mira. La cosa es que... La cosa es que se invirtió mucho dinero. Y parecía que el proyecto no iba a ningún lado. O sea, hubo como cuatro guionistas diferentes que iban cogiendo el guión uno después de otro. Llegó a estar incluso Kevin Smith, el de Clerks, sí, el de Mallrats. Se juntan todos. Vale, sí. Pues llegó a estar haciendo el guión. Y la Warner, como vio que había ahí, eso, vio el prototipo de traje, vio ahí que eso no iba a ningún sitio. Al final dijeron: Tim, no, esto no va a ningún Nicolás. Sitio. Vamos a dejar este proyecto en pausa. Y bueno, pausa ahí. Pero vamos a ver. Ahora en serio. ¿Quién en su sano juicio iría a ver una película de Superman con Nicolas Cage de protagonista? Yo. Hoy en día, con la coña que tiene Internet. Hoy en día, vale. Hoy en día, con la coña que tiene Internet, tendría hasta éxito, fíjate. Sí. Ojo, cuidado. Seguimos con más. Y otra cosita que podía haber sido también es... Hablando de superhéroes. Superhéroes, sí. Una película de Spider-Man de James Cameron. Que yo no lo vestiría de azul, o habría mucha agua, o no sé cómo podría haber sido eso, la verdad. James Cameron. Sí, le ofrecieron a James Cameron en su día hacer esta película. Y se habla que el protagonista podría haber sido... iba a decir Johnny Depp. También. No. Nicolas Cage. Leonardo DiCaprio. Podría haber sido... Spider-Man. ¡Ah, oh! Leonardo, perdona. Leonardo. ¡Qué guapo! Estaría todo el rato sin máscara, porque claro, pero que perder ese bellozón con la máscara puesta... No les compensa. No, a mí no. ¡Qué ojazos! Oye, que a lo mejor con máscara habría ganado el Oscar, ¿eh? Claro. Por eso. Pues sí, ¿os imagináis que hubiese sido una película de James Cameron... Tal y como James Cameron, que es como la sí, respuesta. Sí, todo. Titanic. Sería Titanic, pero con Spider-Man. Porque Titanic también estaba Leonardo DiCaprio. ¡Qué casualidad! De hecho, se lo ofrecieron, pero al final dijo que no porque iba a dirigir Titanic. Algo así he leído. Y al final hizo Titanic y contó con Leonardo DiCaprio. Y este proyecto luego fue el que terminaría siendo de Tobey Maguire, este... Que menos mal también. El Spider-Man de Sam Raimi, el Spider-Man que tiene tres partes, que la última es una mierda como un cazón. Es que no me gustan las películas de Spider-Man. ¿La de Amazing? No, la de anteriores. Que son caca. Las que salen de emo, sale como un emo. Sí, esa es la 3, sí. Joder, qué mierda. Siguiente noticia. ¿Más superhéroes? Bueno. No, yo creo que no. Aunque lo conocemos todos bastante bien, y eso que yo no me he visto la serie en cuestión. Si os digo Ted Mosby, ¿a qué me decís? No sé. Aparte de toser. Toso taurino. ¿Cómo conocí vuestra madre? Ted Mosby, ¿qué te digo? Pesado. Que es un pesado, Ted Mosby, que sí, que eres un pesado. Yo digo que ese chico no existe en la realidad. Que te la tires ya, que no. Vas a morir soltero. Por pesado. Que te cases. Por pesado, que pues, te emborraches. Bueno, retomando al tema principal de este podcast. Porque, madre mía. Entrémonos. Aquí, sí, alguien nos está insinuando algo. Resulta que se iba a hacer, y al final no se hizo, y menos mal, cómo conocía a vuestro padre. O sea, la visión. Básicamente la misma historia, pero desde el otro lado. Yo solo digo una cosa, y sin que siente mal. Si una mujer tiene que contar una historia, ¿cuántas temporadas fueron cómo conocía a vuestro padre? ¿7? Verás el sector feminista que 8. Está escuchando esto. No, lo digo porque las mujeres cuentan las cosas con más detalle. Entonces, a lo mejor en vez de 7 temporadas, podrían ser 25. De eso a mí ya me parecía. No lo digo mal. ¿Anatomía de Grey cuánto tiempo lleva? 200 años, no lo sé. Sí, más o menos. Pero por eso, que no lo diga mal. Fue algo así que en 2013, los directivos de la CBS, como vieron que había tenido tanto éxito. ¿Cómo conocía a vuestra madre? Vamos a sacar pasta. Y sí. Dijeron, ¿tiene éxito? Joder, esto hay que hacerlo más largo. Bueno. Y como ya estaba programado que iba a terminar ese el año siguiente, pues contactaron con Carter Bays y Craig Thomas para que creasen los creadores de la serie. Lo que llaman spin-off. Para crear un spin-off, que era la historia que no se vio en pantalla, o sea, lo que le pasó a la madre donde todo el tiempo. Sí, está en el paralelo. No hay que hacer spoiler, esto es muy complicado hablar de esto sin spoiler. Sí, la verdad es que sí. Porque sí, chicos, al final conoce a la madre. Sí. Por pesado. Que digo, oye, viene a ser lógico, es la primera frase de la serie. Claro, que tiene hijos, tío. Alguien ha tenido que tener esos hijos. Si no se llamaría como. Os voy a contar mi puta vida. Y ya está. ¿Cómo conocí a vuestra madre después de pegarme unas farras con el tío Barney? Que flipas. Total, la fórmula de la serie que querían los directivos de la CBS era lo mismo, básicamente lo mismo, pero con un punto de vista más femenino. O sea, en lugar de las historias que le pasan a un soltero, las historias que le pasan a una soltera. O sea, más femenino. Y la verdad es que la cosa empezó. La cosa echó a rodar y se comenzó la grabación de un episodio piloto. Y eso, todo iba bien, viento en popa, la leche. Hasta en mayo del año pasado. Vaya, por Dios. Vale, que fue Nina Tassler, efectivamente, la presidenta de la CBS Entertainment, que hizo unas declaraciones tras ver el episodio piloto. Yo me imagino esto, me imagino. Ahora, léenos las declaraciones de Nina Tassler con ímpetu. Las leo. Había elementos en el piloto que no funcionaban bien. Hemos intentado que se rehiciera, pero de momento no va a ser posible. A veces te encuentras con asuntos como este y esperas que se resuelvan en cierto espacio de tiempo. Me sabe muy mal, nos encantaba esta franquicia y estábamos encantados con los productores, pero no ha funcionado. Yo tras ver los últimos capítulos de Cómo conocí a vuestra madre, los últimos, ¿no? Fíjate, los últimos también. La octava y novena temporada. Caca. Tras ver eso, si dice que esto era malo, que tenía que ser horrible. Tenía que ser cáncer de tos. Cáncer de tos. Estamos aquí robando las frases. Buenísimo. Y bueno, esta chicos es la historia de cómo no conocía a vuestro padre. También hay una cosa que nunca ha pasado, qué putada, que es que una película de Bioshock, esto no lo puede contar mejor el técnico James. Que es más especializado. Es que, es que está un Rapture, tío. Entonces, yo te cuento. De verdad, ¿qué tal lo va a niño allí? Bueno, Bioshock, ¿verdad? Por cierto, para que no lo sepas, un videojuego de... Es una saga videojueguil de PC y consola. De hecho, de consola y PC. ¿Está para Game Boy Advance? No, está para... ¿cómo se llama? Para Super Famicom. Para Ouya. Pues resulta que es una saga en la que se desarrolla en unas ciudades submarinas, que se llama Rapture. Y bueno, tiene un ambiente muy muy noir, muy años 50, 60. 40 incluso. Incluso 40, sí. Sí. Y resulta que, bueno, visto el éxito de los videojuegos, pues se pensó en hacer una película, pues eso, basada en dicho videojuego. Pero Kel Levine, si no me equivoco, que es el... Kel Levine. Rechazó por completo la propuesta de, creo recordar que era un director español incluso, que casi me alegro y todo. Bioshock, la historia de nuestra madre, Pedro Almodóvar. Yo lo veo. Oh, Dios mío. Sí, señor. Bajo el mal. Que menos mal que no se hizo la película. Muy menos pero mal. Con el guión que, o sea, con la historia que tiene Rapture en general, yo no he jugado mucho, pero lo poco que he jugado y lo que he leído, o sea, eso tiene para hacer. Pero seamos serios, esto pasó hace años. Hace años el cine español, o sea, no estaba para hacer una película de este tipo. Hombre, tenemos los otros, o sea, se pueden hacer películas buenas. Sí, España, ya, pero sí. En, o sea, cuando esto salió a la luz, en cuanto se pone mucha pastaza y la pone Estados Unidos, o sea, hacen películas muy chulas. Claro, eso sí. Pero ya te digo que es cuando el propio creador dijo que ni de coña, sí, el no lo vería juego, claro. Diría, mujeres al borde de un ataque de Rapture. No. ¡Vamos! ¿Cómo estamos? Y siguiendo un poquito la línea de los videojuegos, vamos a seguir ahora con los Resident Evil perdidos. Que no es que... ¿Pero perdidos en Melmac? No, perdidos en... En el espacio-tiempo. En Resident Evil. Lo que pudo ser y no fue. Los Resident Evil que pudieron ser y no fueron. Por ejemplo, el Resident Evil 1.5. Que es un prototipo de Resident Evil 2. Para quien no sepa qué es Resident Evil. Ay, es verdad. Resident Evil. Es una saga de videojuegos... De Capcom. De Capcom, que es de terror, llena de zombies y... Y si no lo sabéis lo que es, dejar de escuchar este programa, porque no lo merecéis. Gracias. De nada. Es que tú trabajas aquí, Sara. Tú tienes que estar aquí. A mí me obligan. Pero, vamos. Sé lo que es Sara, indexa internet. Indexa internet. Busca ahí. Claro, exacto. Hachis. Tengo mucho trabajo. Ya. Perdón, sí, Resident Evil. Sí, este prototipo del 1.5 se desarrollaba en Raccoon City. Y manejábamos a Leon Kennedy y a Elsa Walker. Un personaje femenino. Que finalmente fue sustituido por Claire Redfield. ¿Cómo me gustan los nombres de que se te llena la boca? Claire Redfield. Perdón. Era una universitaria de química fanática de las motos. Elsa saco. Yo me la imagino así. Y el juego llegó a tener el desarrollo. O sea, que iba ya para adelante. Y hasta había demos jugables. Si puedes encontrar gameplay de claro, YouTube. Claro, yo he visto gameplays en YouTube de cómo iba a ser. Y la verdad es que pintaba bien. No pintaba nada mal. Sí. Eran los gráficos un poco así reguleros, pero no pintaba mal. La verdad es que el motivo de cancelación es porque se desarrollaba en una Raccoon City demasiado futurista. Bueno. Sí, en teoría manejabas a gente que temporalmente estaba igual que los de la mansión de la primera. Sí, pero más moderno todo, ¿no? Como sí, que no cuadraba. Era como la de Akira. Pero eso es una cagada muy tocha. Efectivamente, por eso lo echaron mal. Pero digo yo, en aquella época lo que era la ciudad en sí, o sea, era cambiar texturas un poquito. Y modelo también de los personajes. O sea, cambiar las texturas. No sé, si cancelo por algo sería, pero que tampoco... Sí, no, pero hay más razones por aquí. Hay más razones. Vale. Querían tener más zombies en pantalla. Claro, con una... PlayStation. Ya, pero ten en cuenta que en el primero a lo mejor al máximo tenías 4 o 3, como muchos zombies en pantalla. Claro, tendrían que haber empeorado los modelos, las texturas y tenían mucho peor apariencia. Pero este no fue el primer prototipo de lo que terminaría siendo Resident Evil. Sí, el 1.5 no fue el primero. El primero se llama entre los fans Resident Evil Dash, ¿vale? Que tras el éxito del primer Resident Evil iba a ser un nuevo Resident Evil o Biohazard también, conocido en Japón, que iba a ser exclusivo de Sega Saturn, esa consola de super mega éxito que tuvo Sega. Madre mía. Una de tantas. Sí. En este caso, en lugar de ser futurista, la historia era justo 3 años después de los hechos que pasaban en la mansión del primer Resident Evil. Ajá. Del que no vamos a hacer spoilers. ¿Eh? ¿Spoiler? No vamos a hacer spoilers. Sí, porque ya nos han dicho en algún comentario que hacemos spoilers. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No digo nada, pero al final Marcial... Nos han echado la Marcial muere. Marcial se queda estable. Lo siento. Estable, ahí muerto. Más de tarde en su puesta. Bueno, en teoría en este Resident Evil, Dash, es que yo digo Resident Evil porque de pequeño decía Resident Evil. Claro. Entonces se me ha quedado el Dash. Tú lo dices como quieras. Como Resident Evil. Rey Moro. Tú aquí estás en Melmac. Pues en teoría en ese juego se manejaban a 2 personajes que probablemente iban a ser, puede que fuesen betas de los que hemos dicho antes, de Leon Kennedy. Que por cierto, Leon Kennedy terminó siendo de Resident Evil 2. Suena que fue de Resident. Sí, sí, sí, el policía. Y Elsa Walker, que esa es la que nunca llegó a ser, que luego se fue Claire Redfield. Ay, y en este juego, en Resident Evil Dash, el primer prototipo que hubo, debían regresar a las ruinas de la mansión Spencer. Los escenarios iban a ser prácticamente iguales a los que ya se vieron en el primer juego, pero habría nuevas zonas subterráneas, algunas partes del laboratorio que no se vieron en el primero. Ya sabéis, ¿no? Todo esto. Y había otro edificio abandonado con criaturas infectadas. De este juego no hay imágenes, entonces todos son teorías. Todos son... Habrá algún boceto. Claro, hay bocetos y tal, efectivamente. Que tengo tosecita. Nadie habla tanto como yo y aquí me entra tosecita. Pobrecito. Esto me recuerda mucho, retomando un poco, a Bioshock 2, que viene a ser lo mismo. Viene a ser... o sea, esto es un spoiler, lo siento mucho. Atención, spoiler. Sale en Bioshock 2, pasan unos años, vuelves a Rapture y está también destruida y ves otras zonas y ves partes es lo mismo. Algo muy parecido, efectivamente. Sí. Y posiblemente, pues eso, los edificios iban a ser también propiedad de Umbrella, que son los malos. No estaba claro que iba a salir esta broma. No estaba. Para nada. Me ha salido así. Pero de todas formas, el desarrollo de este juego no se tomó muy en serio y lo cancelaron en una fase muy, muy temprana. Ya os digo que no hay imágenes del juego. Y básicamente era porque se reutilizaban mucho los escenarios. Se reutilizaban los mismos escenarios y, claro, el argumento tampoco es que tuviese mucho interés. Entonces no se hizo ni prototipo de este juego. Eso, no se hizo nada más de Resident Evil Dash. Porque Dios lo quiso. Sí, porque Capcom no quiso. ¿Sí? También. Bueno, Sara, has indexado ya. Cuéntanos a ver si puedes un poquito más de Resident Evil o Evil o Chicken. Creo que hay muchas versiones que pudieron ser y no fueron. Ahí, indexa. La última que acaba de llegar a mi base de datos es la 3.5. Esta es la mi favorita. ¿Qué pasó es que con ella? Porque tuvo tela. Pues que antes de Resident Evil 4... se pudieron ver 3 versiones distintas de este juego, las que se denominan Resident Evil 3.5. Efectivamente. Punto 5, pero... ¿qué? Pues se lo encargaron a Hideki Kamiya. O sea, sí, Kamiya, como suena. Como la mesa. El director de Resident Evil 2. Y iba a ser un juego para la PlayStation 2 y el equipo de desarrollo viajó a España para estudiar la arquitectura de la zona. ¡Y olé! ¡Madre mía! De la zona. Proyecto se desvió tanto de el argumento y las ideas originales que se terminó convirtiendo en otro juego totalmente ¿otro diferente. ¿Otro juego? ¿Aquí no sabéis cuál es? No. Se os va a torcer el cooler. Bueno. Primer Resident Evil 3.5 se terminó. Yo de hecho me he puesto de pie para... Sí. Para llorar. Se terminó convirtiendo en... Devil May Cry. Flipas. Menudo cambiazo. Nada más y nada menos. Madre mía. Pero eso no fue el único prototipo que hubo desde Resident Evil 4. Parece que no. Hubo el 3.5. Que también se le conoce como el Resident Evil Fog. O Niebla. Niebla londinense. Y se presentó en 2001 y exclusivo de GameCube. En él veíamos como Leon Kennedy, tras infiltrarse en las instalaciones de Umbrella, Ella. Se infecta con el virus progenitor. Y se enfrenta a unas criaturas hechas de humo negro o niebla. Nada de zombies o infectados, ¿eh? Vale, pero el virus progenitor se supone que era el primer virus, el prototipo de virus de El prototipo. De Resident Evil. El protovirus. Y eso, en este había, no solo había zombies, sino que había, otros seres de humo y tal. Por eso se le llama niebla. Qué tétrico. Tu piel, umbrela sobre la arena. Es que lo tenía, perdóname. Aquí ha volado una colleja, señores. Virtual. Bueno, vamos a empezar a autodestruir ya dentro de poco. Perdón. Pero, y aún hay más tipos de Resident Evil 4. Y este sí que es mi preferido. ¿Qué pasó? Pues poco después... En el E3 de 2003. En el E3 de 2003. Fíjate, ¿eh? Bueno. Qué coincidencia. Hubo otra versión conocida como Resident Evil 3.5 Hookman. Hombre enganchado. Algo así, más o menos sería... La traducción. La traducción, hombre enganchado, algo así. Pues en esta versión veíamos a Leon enfrentarse a criaturas paranormales, como por ejemplo fantasmas, armaduras, muñecos vivientes. ¡Ay, qué sustito! Y al pequeño Nicolás. Bueno. Al pequeño Nicolás, ¿te imaginas, tío? Ah, ¿ha dicho fantasmas? Le petit Nicolás. Sí, la verdad es que este yo he visto imágenes. Es que, ese, claro, ese está muy chulo. Este, estaba muy chulo. Este se parece ya mucho al 4. Sí. Y este, en lugar de llevar la cámara atrás, como la llevabas en el 4... También no eran fijas, pero las cámaras eran muy cinematográficas también y se iban moviendo hacia... Tenía la misma chupa, ¿no? Tenía la misma chupa, quiero recordar. Iba vestido igual. Sí, igual que en el 4. Iba vestido ya igual, o sea, lo tenía muy avanzado. Daba mucho más miedo, la verdad. A mí que me da miedo es quien acabáis de nombrar. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Se volvió a desviar la idea original en esta versión del Resident Evil y se canceló. Además, con tanto hecho paranormal, se asemejaba demasiado a la saga de Silent Hill de la competencia. Tampoco tenía que ser malo eso. No, pero claro, pero... Otro ocupabas. Pero había que... Sí, había que rellenar otro hueco. Entonces, decidieron que cambiar un poco la saga y hicieron el Resident Evil 4, que yo no he jugado. Ojo, y me han dicho que a mí me va a gustar. ¿No has jugado al Resident Evil 4? Lo he probado y lo probé en la Play 2. Te dejo la GameCube. Y ahora Resident Evil 4, se lo dejo. Y dije, así, vaya caquita. En su día dije, vaya caquita, que me han metido Capcom. Pero me han dicho, no, que juegue más, que seguramente que es... No, que está muy chulo. Que me va a gustar mucho. Había más prototipos de Resident Evil perdidos incluso, pero estos ya son un poquito más cortos, estos ya son... Y peores. O no. ¿Cómo te digo? El nombre de este es un poco menos que épico. Sí, sí. Hostia. Sengoku. Sengoku. Biohazard. Ay, que se dice la línea. Recuerda la época del periodo Sengoku, el siglo XV y XVI de Japón. Por eso lo he dicho así, con ese tono épico que les caracteriza a ellos. Son más majos los japoneses. Sí, más. El sistema de combate se basaba en el uso de katanas y shurikens, o sea, pues armas típicas. Muy majo. Claro, Resident Evil tuvo tanto éxito que Capcom puso toda la carne en el asador. Entonces estaban haciendo constantemente prototipos de lo que podía ser otro juego de zombies, ¿no? Pero es que no, o sea, no tenía nada que... O sea, estaba totalmente alejado de lo que era... Claro, era un Resident Evil que eran zombies, pero era en el siglo XVI. Que querían ponerle el Resident Evil, claro, a la... Le querían poner el nombre de Resident Evil, pero claro, no tenía nada que ver. Sí, no podías meter... ¿Cómo lo enlazas con Umbrella Ella? Claro, no podías meter el virus de ninguna forma. Entonces, ¿por qué se desechó? Que no, esto no lo sé yo, James. Pero... Pues se desechó... Pero es que, claro, yo... Ojo, se recicló más que desechar. Sí, efectivamente, esto, igual que os acabamos de decir con el Devil May Cry, pues este juego se acabó convirtiendo en uno que muy conocido también, llamado Onimusha. Eso, es que es muy difícil. Muy conocido. Onimusha. Sí, ¿no? Onimusha es muy conocido, sí, en el mundo. Era muy bueno el juego, además. Estaba muy chulo. Madre mía. Suena muy bien. Y el mejor sabrá. El siguiente título, vamos a dejar aquí Sengoku Biohazard, para pasar a uno que me recuerda mucho a Taringa. Joder, esto es muy rebuscado. Porque ¿eh? El título se llama Resident Evil Portable. Ah, claro. Como los programitas. Pero, de Taringa. Portable todo. De hecho, este se llegó a presentar en el E3 de 2009. Sí, yo creo que sí me sonaba esto. Yo que pensaba incluso que había salido el Resident Evil de la Game Boy Advance. No, bueno, iba a ser... Bueno, se presentó en el E3 2009, creo. No, pero este no es de Game Boy Advance. No, me saltó la línea, pero yo pensaba... Sí, pero me sonaba a mí que había un Resident Evil para Game Boy. ¿Portable no sería para PlayStation Portable? Claro, iba a ser... Perdonadme las listas. Lo presentaron y todo. Pero por esta vez. Es exquisito. Pero ya no se volvió a escuchar nada más de este juego. O sea, que este lo cancelaron, no sabemos por qué. Iba a haber un Resident Evil exclusivo, una historia exclusiva para PlayStation Portable. Y ya no hubo. Y se acabó. ¿Sería por las ventas de PSP, quizás? Quizá. El último Resident Evil. Ya habéis visto, chicos, que hay un... Voy a decirlo. Un cojonazo de Resident Evil que no salieron nunca. Podríamos hacer otro programa. Un programa entero simplemente de Resident Evil. Que no ha llegado nunca a ver la luz. Tampoco es mucho más cala. Pero... no me hagas esas cosas que me ha sacado la lengua. Le he hecho gestos. El último es el que es el que ha comentado antes que que es el Resident Evil. Tenemos un gato de escayola. Sí, es un gato que se ha quedado quieto. No sé qué estará mirando. Quizás, cata, creo que no. Quizás al pequeño Nicolás. Al pequeño Nicolás. Resident Evil para Game Boy. Adivinad el título. Resident Evil de Game Boy. Resident Evil. Vale, este simplemente es una versión del primer Resident Evil. ¿Vale? Del primero. Pero para la consola de 8 bits portátil. Ojo, cuidado. 8 bits portátil. Que este no se publicó. Pero que sí existe una versión. O sea, hay una versión que es jugable y todo. Te puedes bajar la ROM y jugar al Resident Evil Portable. Creo que prefiero no hacerlo. Y para terminar, los videojuegos. Yo este le puse aquí, aunque... Tú lo pusiste ahí, lo dejaste ahí. Pues a mitad, es The Last Guardian. Oh. Un juego para la PS3 del Team Ico. Team Ico, qué grande es el Team Ico. Qué bonito, porque salió un bichito muy bonito y muy feliz. Claro. Entonces esto empezó a desarrollarse allá por el 2007. Que ha llovido ya mucho. Ocho añazos. Y fue preso. No digáis años. Decir que es el 2007 y luego ya la cuenta la gente. No. ¿De qué año es el Resident Evil? Del 92, por lo menos. No, del 92 no, calla, del 99. 98. 96. Venga, va. Nos venga. Venga, va. Venga, seguimos. En teoría, es que siempre va a ser lo mismo. Y subiendo. En teoría, The Last Guardian iba a salir para PlayStation 3. Sí, sí. En teoría, de hecho, se vieron vídeos en el E3. Sí, claro. Y en enero de 2015, mira, este mismo mes. Sony ha confirmado que sigue en desarrollo, pero a lo mejor sale para PlayStation 5. Digo yo que para 3 ya no sale, digo yo que no. Esperemos verlo pronto, porque Tínico siempre hace muy buenos juegos. Viendo la tónica actual, lo sacarán para Play 3 y Play 4. En HD Remaster. Por supuesto, un año después, eso sí. Sí, de hecho los juegos de Tínico, yo es que soy un gran fan de los juegos de Tínico. Porque son tan bonitos. Sí. O sea, y a mí me da tanta pena que no salga el Last Guardian con las imágenes tan chulas que se han visto. Esa gente que se compró la Play 3 para jugar a Last Guardian. Que lo subo. Este silencio va por vosotros. Bueno, y ahora vamos a rememorar vuestra infancia. Porque creo que no ando desencaminada, recordando viejas series de los años 80. ¿Tú sabes cuántos años hace de Pipilastro? No, tío, no. No sigas por ahí. Siento que te con, veo. Con cada programa más nos sentimos un poquito más viejos y un poquito más sabios. Me voy. Si aquí en Melmac no pasa el tiempo. Pero, ¿cómo no adorar este personaje que es Pipilastro? ¿Qué le ha pasado a esta chica? Esa niña con pecas y con esas coletas tiesas que... Era sueca, ¿no? Solo tenía tiesas las coletas. ¿Era sueca o se lo hacía? Sí, sí, era sueca, sí. Este va con puntillica, ¿eh? Es un chiste fino. Vamos que nos cargamos, vamos. Bueno, ¿y qué pasaba? Pues que fuera de Suecia, que era el país originario de la serie, como bien ha indicado Santiago, este personaje se conoce sobre todo gracias a esta serie rodada en el año 69. Ojo. No vamos a decir nada no más. No digo más. Los guiones de la propia autora, interpretada por Inger Nilsson en el papel de Pipi y dirigida por Ole Elbrom. ¡Ole! Tú. Pues una cosa que pudo ser y no fue es que en Puerto Rico se retransmitieron, dos versiones de la serie televisiva. La versión sueca doblada en España, llamada Pipi Landstrut, en la década de los 70. Y a finales de los 80, la versión estadounidense protagonizada por Tammy Erin, que apenas tuvo éxito. Vale. Y eso es lo que ocurre en Estados Unidos, señores, que cuando algo tiene mucho éxito, pues ellos hacen su propia versión. Que suele ser una mierda. Y en este caso, pues la lían. Mojón. Entonces podría decir que son como los chinos del occidente, pero en aquella ocasión no les salió como esperaban. Y la actriz, Tammy Erin... Por favor, búscame imágenes de Tammy Erin, por favor. se convirtió en un juguete roto, como Belén Esteban, y se ha dedicado a otros menesteres para una audiencia un poquito más... De otro horario. ¡Ojo! Que estamos en horario de todos los públicos. Oye, pues Tammy Erin... Ojo con Tammy, ¿eh? Pues eso, que también terminó haciendo porno. Es sí, yo ¿no? lo digo claro. Así de claro. Oye, pues vamos a buscar películas. No, vamos a ver. Estáis muy instruidos sobre el tema, ¿eh? No, yo había escuchado eso, que Pipi Calzas Largas al final había hecho porno. Y de hecho, vi ¿Pipi una... Calzas Largas? Bueno, pues... Película protagonizada Pipi, por... ¿cómo te las calzas? Por Rocco. Vamos a ver. Yo pensaba que esto era verdad, que sabía que había sido actriz porno, pero pensaba en la antigua, en la sueca. Entonces, vi un Españoles por el Mundo, era de Suecia, y salía Pipi Lanzo ya de mayor, ya una señora, ya un venerable. Y dijo, ¿no? Dijo a lo que se había dedicado toda la vida. O sea, no les dijeron, oye, ¿te has dedicado al porno? No, casi a la cara no se lo dijeron. Pero dijo a lo que se había dedicado y tal, y mintió completamente lo del porno. Y ahora me entero con esto, que es que la... Efectivamente no es la misma actriz. Claro, la Pipi que se hizo Pipi... Es la de la serie de Estados Unidos, que aquí nunca se vio, se vio pues, ¿pero en Puerto Rico? ¿Qué pasa en Estados Unidos con los personajes que se hacen famosos? Porque yo voto por Chris juntar Powers y esta mujer en un gran hermano. En un gran hermano. Chris Powers ha salido hace poco por algún motivo que creo que a Chris Powers encarcelado o algo así al actor. A Tammy Erin y a Policarpe Díaz. En fin. Y al Power Ranger rojo. Y al Power Ranger. ¡Oh! ¡Oh! Esa es otra leyenda. Otra leyenda. El Power Ranger rojo que te lo cojo. Y otro clásico más. MacGyver. De lo que pudo ser, por cierto, de que pudo ser no fue Pippi Lastrunt, la americana, que solo tuvo unos pocos capítulos, ¿no? Efectivamente. Lo que no pudo ser es que fueron más capítulos, ¿vale? Sí, no, que en vez de dedicarse a hacer la serie, pues se popularizó más a ¿no? los otros menesteres. Qué fina eres. Más entretenidos. Sara, por Dios. Ya sabes, ¿y qué menesteres, oiga? MacGyver. ¿Vamos a hablar de MacGyver? No me lo creo. De Young MacGyver. Young MacGyver. Que remodelando la serie de televisión que fue creada en 1985, tío. Es que qué asco. Toma, MacGyver, un chicle y una goma de pelo. ¡Uey! Toma, un bazooka. Vamos. Toma, sí. A mí se me ha recordado la canción esta de Tú eres como MacGyver. ¿Esa que salió? Oh, Dios mío, Sara va a cantar. Bueno, venga, sigue. Bueno, continuemos. Bueno. Todos sabéis de qué va MacGyver. MacGyver, por supuesto. Te le das lo que dices tú, un bolivic y te hace un portamina. ¿Tú te acuerdas de cómo se llama el actor? La lavadora. Se llama Lee David. No, sí, no, esa fue creada por Richard Dean. Richard Dean Anderson, sí señor. Fíjate. Y nada, John MacGyver iba a ser una serie protagonizada por el sobrino. Y un episodio piloto que no se llegó a producir. Por el cuñado. Por el bien de Dios. por el primo de la hermana de... Y la historia del sobrino de MacGyver comenzaba cuando dejaba la escuela. Muy mal, porque hay que estudiar, tío. No puedes. Pero ojo, se dejaba la escuela por una buena causa. Se venía. ¿Se iba con Pipi? Sí. Se iba al gran hermano Pipi. Se dejaba la escuela y se unía a la Fundación Fénix. Que también su tío pertenecía ahí, o sea, que había hecho Fimbo. La misma que el de. ¿Dónde? Era como una especie de secta, ¿no? O algo así. No sé. Donde se pone en la piel del auténtico MacGyver, su tío, para convertirse en un héroe de unos veintitantos años. No dejadme. Flipas. En un héroe. Flipas. Sí, a lo loco. Sí, porque MacGyver era un poquito ya más a lo madurito. Claro, es que ya estaba muy madurito. Y en 2003 no iban a llamar a... ¿Qué necesidad? Pero con su sesapir, oye. ¿Qué necesidad hay solamente de pensar en hacer una serie de estas? MacGyver molaba un huevo, tío. Sí, pero MacGyver molaba un huevo cuando luchaba contra los etarras. ¡Hostia! En ese capítulo mágico. El capítulo contra los etarras, chaval. Sí. Con su pelazo. Sí, sí. Que el pelazo MacGyver... Pelazo MacGyver está patentado, cuidado. El mohawk este y lo vine informados que estaban sí, los de la serie con los vascos, estaban informadérrimos. Sí, solo le faltaba una procesión. Menos mal que 2003, en medio del campamento. Menos mal que en 2003 no decidieron hacer al final ya un MacGyver. Otro spin-off que nunca fue. ¿Cómo estamos con los spin-offs? Estamos con los spin-offs. Este me gusta mucho a mí. Es que los spin-offs son como los HD remaster en los videojuegos, ¿vale? cuando no tienen ideas... Y no tanto. Te sacan un spin-off. Un spin-off es más original que un HD remaster. Sí, porque no es una historia nueva. Exacto. Sí, estás colado, tío. Me he colado. ¿Dónde está usted en la noche del crimen? Efectivamente, el siguiente spin-off. ¡Spoiler! De lo que voy a hablar. ¿Os acordáis de Colombo? No. ¿No os acordáis de Colombo con su gabardina? De la gabardina. Es que no me acuerdo porque vamos a decir. ¿De cuándo caño es? Del mechero. Joder, no, Colombo es del 79. ¿Te acuerdas de los Jopipas? Pero Colombo llegó a España en el 84 y la echaron hasta el 92. Por yo es que era más de la Ángela. No, ¿cómo era la mujer? Ángela, se ha escrito la un crimen. Lansbury. Se ha escrito un crimen. Era más de esa mujer. A mi joven. No me preguntes. Bueno, por pues. Qué. Lo que, Colombo, lo que iban a hacer era una nueva serie que se llamaba La Señora Colombo. ¿Vale? La gran desconocida Señora Colombo, no me puedo creer. Que llegó a tener episodios, de hecho. Llegó a tener episodios y tras varios cambios de nombre, no sé cómo lo llamaron después porque no lo he encontrado, desapareció rápidamente. Vaya. ¿Vale? Porque fue bastante mal recibida, decepcionó a los fanáticos. De Colombo, ¿vale? Porque. ¿En serio? Iba completamente... No era fiel. Hay gente que tiene póster de Colombo en su casa. Me imagino a la gente quedando, o sea, en el bar, ¿sabes? A hablar del capítulo de Colombo. ¿Sabes cómo le llaman? Colombers. Colombivers. Los Colombivers. ¿Pero por qué no tuvo éxito? No lo entiendo. Vale, porque en teoría iba contra el espíritu de la señora MacGyver que se. O sea... De la señora Colombo, que podíamos ver en la serie Colombo, ¿vale? Que era la mujer de Colombo. A mí me hubiera gustado conocerla. ¡Su señora esposa! La cosa es que en la serie de Colombo nunca se veía a la mujer de Colombo. Vale, hubo una vez que estuve a punto de verla, que se veía que estaban comiendo, y al final se giraba la cámara y estaba el plato y se había ido. A lo mejor estaba comiendo solo Colombo. Bueno. ¿Estaba como una puta cabra Colombo? Sí, estaba... O a lo mejor estaba la mujer. No. En teoría acababa de marcharse. Pero bueno, debajo de la mesa. En el spin-off este que se llama La Señora Colombo, la mujer estaba divorciada del detective y el aspecto físico que presentaba no se parecía nada al que decían en la serie Colombo. Y eso, no tuvo nada de éxito esta serie, así que lo que hicieron es cortar por los ojos. Cortar por los ojos. No quedan juntos. Pobres Colombivers. Los Colombivers. Y yo aquí he puesto una mini sección. Mira, el gato me pasa la pelotita para que se la tire por aquí. Y Metarradio. Metarradio. Yo he apuntado por aquí, no sé si estaría de acuerdo conmigo. No pasa nada. Cosas que por suerte no sucedieron, ni se, a lo mejor se pensaron. Yo, por ejemplo, he puesto aquí... Cosas que por suerte no sucedieron, la señora Colombo. Bueno, oye... Yo me lo imagino con bigote, no sé por qué, pero... No lo sé. Colombo no llevaba bigote. Me da igual, pero yo era la mujer de Colombo. Me imagino. Mujer, sí. ¿Tú sabes que lleva bigote? Bueno, continúa. me la ha devuelto. Sí. Yo apunto aquí un par de series que, por suerte, no sucedió. Yo he puesto aquí que la renovación de Anenos 7, que no sucedió. Sería. Que no sucedió. Siento decepcionarte, pero me parece que aquí nuestra Anita Obregón cruzó el charco para hacer algo con no sé qué serie. No, porque se le explotan los... No puede cruzar el charco en Obregón porque se le explotan los pechos. Es una leyenda urbana. No, eso es verdad. Esa es verdad. Eso es verdad. Estaba yo, el cuñado de mi primo estaba allí. Espero que nunca llegue a Melmac esa serie. Y otra que por suerte no siguió fue Hostal Royal Manzanares. ¡Qué gran serie! No, pero esto es mentira. Me hubiera gustado. ¡Qué gran hubiera serie! Me encantaba de crío. Mira que lamento decirlo a día de hoy. Lina Morgan, mola. Sigo cruzando las piernas. Hombre, y haciendo chirivita con los ojos. Lina Morgan, rules. Y ya para terminar con el tema principal de lo que pudo ser y no fue, hemos decidido hablaros un poco de las cosas que nos hubiesen gustado, que hubiesen sucedido. O que se planteen. Pizarrismo. Ojalá que se planteen. Pizarrismo, y alguien lo coja. ¿Quién empieza? ¿Cómo? Pues te vas a empezar tú, que la primera que hay es tuya, fijo. Yo había pensado, me hubiera gustado, por ejemplo, hacer un spin-off de Marcial. Yo te estaría aquí que Starter, ¿eh? Pero si Marcial muere. Nah, pero ahí viene mi punto de vista, eres, ¿no? El creador de su ojo, Telecinco, por favor, no me cojáis la idea que me voy a enterar. Baja la música, baja la música. Telecinco, atentos a esta idea. Pues como todos sabéis, Y si no lo sabéis ya, os lo digo, Marcial muere. Chan. Un accidente en tráfico. ¡Spoiler! ¡Spoileraco! Entonces, lo que había, el spin-off que había pensado es que el fantasma de Marcial hiciera compañía a Chechu y le guiara en sus problemas cotidianos, ¿no? De metir o no metir. De adolescente puberto. A modo de Obi-Wan. A modo de Obi-Wan. Entonces, metido pero en le hubiera trampolín, acompañado en el no trampolín, efectivamente. Ya, entonces, vosotros imaginar a Marcial acompañado a Chechu en su vida cotidiana. Mira. Él le enseñaría a ligar. ¿No? A ligar a Chechu. Mira, Chechu, no abras ese restaurante. A archivarle las preguntas en el examen. A bajarse películas del emule. Del cazada música. A entrar en el chat de Terra. Y cómo evitar invasiones zombies. Entonces. Muy útil. Muy esa, útil, hombre, eres. La cuñita, la cuñita. Es un fantasma. Él sabe lo que va a pasar en un futuro no muy lejano. Esto está en tele. Además, que se emite en Telecinco. Los zombies lo tienen muy bien. Hombre, para Telecinco está bien. Entonces, sí, está sí, muy entonces suele es, salir bastante. Es como entre fantasmas, pero con. Pero al estilo Miragón. Ahí Telecinco tiene la idea. Tiene la idea. Un spin-off de Marcial. Ojalá volviese. Haciendo de fantasma. Y aconsejando a Chechu. Para ver si gana Guille en las encuestas. A mí me encantaría, o sea, sería la leche que se hiciese un MMO. ¿Sabes lo que es un MMO? Te lo digo. No. Sara, tú, busca, te lo digo. Un MMO es un multiplayer masivo. Online. MMO, ¿vale? Y RPG, que es un juego de rol. Un juego de rol multiplayer masivo online, sí. ¿Vale? Basado en el universo de Naruto. Naruto Mohamuto. Ojo, cuidado. Vamos. Eso vale. Puede ser, ojo ahí, esa mezcla. ¿Habéis visto Naruto? Mohamuto. ¿Habéis visto Naruto? Sí. Está muy bien, es una serie de anime que a mí me encanta, desde luego. Pero solamente tiene 5.000 capítulos, pero. Sí, más sí. O menos como Dragon Ball. O como One Piece. Bueno. ¿Sabes? Tiene un montón de capítulos. Y molaría un montón. De hecho, un MMO de One Piece tampoco estaría mal. Molaría un montón un juego así de. Multiplayer masivo con clanes ninja, con guerras entre los pueblos, entre las villas de la villa de la hoja, la villa de la arena. ¿Sabes? Que puedes hacerte mercenarios como Zabuza. ¿Sabes? Que aprendas las técnicas, los jutsus. Los jutsus, perdón. Jutsu Islam. Jutsu. Madre mía. El roleo, o sea, con este, el roleo con este. Con este juego sería epiquísimo. Y es que esto ya es no parar para Telecinco. Esto es un brainstorming ya. O sea, esto ya para Telecinco, o sea, en serio, pagarme dinero, porque esto, o sea, lo estoy poniendo en bandeja. Más. Y sigue, o sea, ese es que es el universo médico de familia. O sea, es el meta universo de médico de familia. Súper fan de esta señora, de verdad. O sea, es que médico de familia da para hacer otro spin-off más. Imaginaros, ¿eh? O dos. Este sería un spin-off sobre Juani. ¿Os acuerdas de Juani, no? Esa chacha. La Juani. La chacha. A mí me encantaba el moño ese con la flor. Ahí. Sí, la flor que la tendría. Entonces, Juani, la idea es. No tengo muy así, muy. A lo mejor puede cambiar la idea, porque esto es como. Soñaría todas las noches con limpiar en series famosas. O sea, sería. MacGyver. No, pero vamos a poner series de Telecinco para que. Vamos a ampliar el margen de momento poquitito, porque a lo mejor hay que pagar derechos. ¿Alguna actual de ahora o? Sí, entonces, por ejemplo, sueña con que es la chacha en la casa de los Serrano. Entonces tiene que limpiar con allí. No me acuerdo cómo se llamaba esta gente. Yo que no he visto los Serrano. Pues limpia en la casa de los Serrano. Y al día siguiente sueña que es la camarera de Nevar de Cheers, por ejemplo. Pero Cheers no era una serie. El remake de Telecinco, ese casposo asqueroso. El malo. la basura. Entonces, esto es una serie dentro de otra serie y a la vez dentro de otra serie. Inception. La metaserie. O sea, da para mucho la Juani. Puede ser que sea la metaserie porque van hasta arriba de meta. También. Puede ser. Porque la Juani en Breaking Bad. Limpiando. La caravana de esta gente. Sí, por eso. Telecinco tiene dos ideas ya para una serie. Dos series ya. Y que limpien muchas cosas que puedes limpiar y que pongan estos espinos maravillosos. aquí vengo yo a decir que ojalá sacaran. Ojalá sacaran. Ay, es que a mí me gusta mucho las novelas gráficas. Yo soy muy de dibujitos. Sí. Yo soy muy de dibujitos. De pintar. Muy de líneas con cosas. Tinta. Me gustaría que sacaran una novela gráfica de BioShock. ¿Otra vez? Yo vuelvo al tema BioShock. Joder, yo soy muy recurrente. Pesado. Pero en plan. Y se queja el del médico familia, ¿sabes? Pero en plan Sin City, ¿sabes? En plan, o sea, yo creo que habéis visto. Por lo menos habéis visto la peli de Sin City. De Sin City, no de Sin City, con N. Sí. ¿Eh? No nos liemos aquí, que nunca, la podemos liar muy parda. Nunca. Pues me encantaría eso, un tocho enorme explicando toda la historia de Rapture, origen, y todo tío. Lo que pasa, todo el origen, todo ahí, desde el pequeño Andrew Ryan y todo lo demás. ¿Quieres? Y hasta aquí lo que pudo ser y no fue, que lo que ha sido aquí esta vez es la taza de Melma. Que ya ha tenido ganador, Giuseppe. Efectivamente, podéis ver el sorteo que hicimos, es un vídeo muy cortito, en nuestro canal de YouTube, que ya sabéis que es youtube.com/perdidosenmelmac. Y le llegará en brevas. Le llegará en cuanto la tengamos, en nuestras manos la enviamos. Sí. Lo que pasa es que ya sabéis que de Melmac a la Tierra, pues hasta sí, que sí, no... En el siglo Melmac antes de... Hasta que llega entre... La sonda espacial y todo, pues tarda un poquito. Total, que ganó Giuseppe José. Y ahora vamos a ver lo que nos han dicho nuestros queridos oyentes. El resto de tuiteros, sí. Vamos a ver a los tuiteros. Les preguntamos, obviamente, en Twitter. Por cierto, tenemos una página en Facebook. A lo mejor empezamos a utilizarla, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Según nos apetezca. Creada está. Exacto. Vamos, preguntamos en Twitter, que pues, si no lo sabéis y queréis seguirnos, @enmelmac en Twitter. Y así podéis responder cuando preguntamos este tipo de cosas. Les preguntamos qué les gustaría que sacasen en serie, videojuego o película. Ya sabéis, por ejemplo, una serie de un videojuego o un videojuego de una película. Se ve un poquito a colación de lo que acabo de decir yo, ¿no? Un poquito. Y esto es lo que nos habéis comentado, queridos tuiteros. También opinas. @Hola, soy Anabel. Hola, Anabel. Dice, ojalá sacaran de la realidad la trilogía del Hobbit. Algo que pudo haber sido muy molón y que ha resultado ser una castaña. Pilonga. Pilonga. Un poquito, no he visto la tercera, pero son... Ni quiero. Yo sí, no es tan mal. Como película de aventura no es tan mal. Muy bien. ¿Qué pasa con el dragón? Por lo visto han hecho una versión recortada en online. O sea, en internet se puede encontrar una versión recortada. De las tres películas. De las tres películas, que me parece que dura tres horas y media. Sí, de las tres películas. Perfecta. Y es la historia del Hobbit en película. ¿Cómo debería ser? @AlonsoJavierCQ nos dice, ojalá sacaran una película de Del Valle del Viento Helado, del autor R.A. Salvatore. Yo no me la leí. Eso iba a decir. Ahora diréis que lo habéis leído todos. Lo mismo se lo ha inventado. No lo sé, pero ojalá. A lo mejor es muy famosa. Yo no, sí, no, no igual, Alonso. Pues Alonso, dinos de qué va, por lo menos. Para sí, dinos sí. De qué va en los comentarios de iVox. Deseando. Erizo Atómico, bien por tu nick. Yo cito, ojalá sacaran Portal 3 este año para los Steam Machines. Y nos pone una foto de Gabe Newell. Gabe Newell. Y luego dice, apóstata al final. Nosotros te amamos, joder. No nos hagas más daño. ¿Qué te ha hecho, tío? Gabe. ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo tío? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? Pero vamos a ver. Basta ya. Basta ya, si te estaba dejando los juegos a pelo puta. Vamos a ver. Señor Newell. Aprenda a contar hasta 3. O hasta 4 o 5. Ya que se pone, ya por que saca 3. Al 3. Seguro que saca el resto. Team for 3. @Trifuerza/. Importante el raba. Hombre, la raba baja. ¿Eh? La raba baja. La raba baja. ojalá sacaran un remake de Crash Bandicoot y Spyro the Dragon. No sabes, mira, porque no sé dónde vives y seguramente vivas lejos, pero iba caminando ahora y te daba un abrazo. Vamos, estás falta, grandes, ¿eh? Juegos, ¿eh?, de generación PSX. A mí Spyro no me gustaba mucho. Yo no he jugado, ¿eh? Un dragón morado. Es que yo había descubierto Mario 64. Ah, entonces cuando cogí el Spyro dije, ¡madre mía! Me gusta más. Seguro Mario. Que tampoco os gusta el Croc. ¿Tú sabías que Croc, ahora que lo dices, era un juego para Yoshi? Eso fue un... Sí, era un prediseño para Yoshi. ¿Pero Croc es de Nintendo? Es de PSX. Pero iba a ser un juego para Nintendo. Se lo presentaron a Nintendo y dijo Nintendo, por aquí. Normal. Y se quedaron con la idea y poco después... ¡Tarán! Total, que ojalá que sacasen un Crash Bandicoot y un Spyro the Dragon grandes juegos de la generación. Mola. Arroba DaniBlog dice: ojalá sacaran un juego de pesadilla en Elm Street. Ojo, ¿eh? Yo no descarto que haya un juego de pesadilla Oculus. En Elm Street en microordenadores. No estoy seguro. La ya hace 20 años, ¿verdad? Ay, qué mal andamos de las fechas. <Qué mal. risa> Cuidado. Y 30. Madre mía. Arroba Chisco Ariza, Dios mío, con la música. Arroba Chisco Ariza. Me venía arriba, pero uy, que me caigo. Casi te vienes abajo. Casi me quedé. Nos joder. Dice. Arroba Chisco Ariza, sí. Ojalá sacaran un juego de Pokémon, pero con una temática adulta. Como el peligro de que puedas llevar armas de destrucción masiva. Se ha venido. Un Pikachu es un arma de destrucción masiva. Un Fallout 3. Sí. ¿Un Fallout 3 con pero Pokémon? Con Pikachu. A ver, tú sabes lo que. Un Impact Trueno, la que lía. ¿Qué fumas, Chisco? O un Pokémon con la actriz de Pipilastro. ¡Látigo Cepa! ¡Látigo Cepa! El Tito Raj nos dice: ojalá sacar una serie de Silent Hill. Tienen material para rato. Bueno, ya sacaron películas. No eran malas. No la he visto. ¿Está bien? ¿No? Películas. Vale. Sí, dos películas de VR, Resident de Silent Hill. La primera está muy bien. De Silent Hill. No, no sé. Pero la segunda, ¿hay dos? ¿O una? Es que yo no he visto ninguna. Pero pues míratelas. Vale. Joder, ¿no? Yo me las miro. Y si no, la serie que van a hacer, ¿no? Arroba Mickey Alunizado. Dice que ojalá sacaran un videojuego ambientado en la peli 28 días después. Y una serie de Shadow of the Colossus. Y una peli de juego de Eternal Darkness. Venga, vamos a pedir, Mickey. Tú pide, Mickey. Que pedir es gratis. Madre mía. Yo un videojuego en la peli 28 días después, no lo veo, fíjate. Yo tampoco. No lo veo porque hoy en día hay tantos zombies ya en videojuegos. Pero, en la vida. Pero una serie de Shadow of the Colossus en plan anime, yo firmo. Sí, ahí sí, ¿ves? Sí. No he jugado, pero cuidado con los spoilers. Yo firmo. ¿Spoiler? Y una peli del juego Eternal Darkness. Sí. Así de mi verte. Sí. De xenomorfos. Arroba Musedoom. Hola, no, Musedoom. No. Hola, Musedoom. Hola, te Musedoom. Queremos. ¿Qué Musedoom? Tal? Te adoramos. Nos dice: ojalá sacaran una peli basada en el videojuego Homeworld. Me encantaba. Dice: lo más parecido fue la serie Battlestar Galactica, que no fue famosa apenas. No. Y también nos pone otra propuesta. Dice: ojalá sacaran una peli de Juego de Tronos. Si la serie ya es la hostia. Hostia, tío, por favor. Joder, mío, tío. De por sí, una peli tiene que ser ya epiquísima. Pues, pero es que ya sería peli. Es que yo la peli de Juego de Tronos no la veo. Aparte que hay que tener en cuenta que el presupuesto de la serie de Juego de Tronos es como una peli ya. Tiene más presupuesto que la trilogía de Señores Anillos. Ojo, cuidado. Acabas de flipar un poquito. Pero una peli basada en Homeworld, yo firmo también. Firmo. Sí. Arroba mosca / cojonera. Cero mosca cojonera. Dice: un momento, tuvo que haber. 1, 2, 3. Hay una mosca cojonera primigenia, que no eres tú. Nos dice: ojalá sacaran The Walking Pepe Dead. ¡Oh! ¡Chascarrillo! ¡Oh, chascarrillo! ¡Que te vi! Twittero gracioso, quizás. Y luego otra más. Ah, pues sí, cuidado, que hay más chascarrillo. Es que está en otra página, perdón. Y nos dice: Pantoja Prison Break. Esta sí es buena, ¿ves? Me imagino a Paquirrin tatuado intentando sacar a la madre, ojo. Madre mía. No bueno, no Paquirrin. Cabría por las rejas. Arbalaurita82 nos dice: ojalá sacaran una peli de Saint Seiya con personajes reales, pero que estuviera bien. Uy, claro. No me imagino yo una película de serie de personajes reales con armaduras, tío. Lo siento mucho. Yo no me imagino. No lo veo. Sí, bacán, sí. No lo veo. Es que ya no solo Saint Seiya. Trasladémoslo a las pelis de Tekken, las pelis de mierda gorda. Mierda. Esto no nunca funciona. Has abierto el cajón de la mierda. Has abierto una puerta que no querrías que se abriese, Laurita. Como le dijo Josefina de Aragón a Napoleón en la batalla de Kisputz. Vamos ahí a tope. Juan-9966, como la serie. ¿No? 90-210. Bueno, pero. Pero casi. Vecinos. Dice. Sí. El distrito de al lado. Eso no al lado, hombre. Uno era el distrito pobre y el otro el rico. Venga, ojalá sacan una temporada larga de Sao y no de 15 capítulos como mucho. Sao U es una carita triste. Sao es Sword Art Online, que es un anime muy chulo. Los he visto, ¿eh? Y encima bebe de su taza de café como diciendo: es el sorbo del éxito. Pues. Ojalá. Es que cuando has leído sábados has puesto cara de. Ojalá lo sacaran. Pues sí. Arroba Sony con Z y dos N Y 1996. Qué joven. Con un 9, dos 9 y un 6. Por si le queréis buscar. Ojalá sacaran Forza para PC. Y ojalá sacaran Left 4 Death 3. Left 4 Death 3. Y volvemos al 3. Bájame la música, me cago en la Marsala. Gay. Señor Newell. No, llámale gay. Gay, gordo de mierda. Vamos a ver. Aprende a contar hasta 3. Si es que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que vas a salir. Juez 3. Vas a ver. Juez 3. Sí, pero 3. Para eso va a salir en Volve. Pero ese no es de Steam, ese no es de Valve. Ese no es de Valve. ¿No es de Valve? No. Sí. Ahí el Evolve, que es muy rico, no es de Valve. No, me he colado quizás. Y Forza para PC, ojalá lo sacasen porque es un gran juego de conducción y en. Mi PC no necesita más Forza porque ya tiene 16 GB de RAM. San. Arroba RubikYogomix. Hola Rubik, hola. Otro consejo, sí. Ojalá sacaran Sword Art Online. Iba a decir offline, te lo juro. Ojalá sacaran Sword Art Offline. Offline, sin DRM. Con su correspondiente consola de realidad virtual. Oh, wow. Sí, esto es que. Hay que explicarlo. En la serie se ponen una. Una especie de Virtual Boy. Sí, Virtual Boy. Y se introducen en el juego. Pero con más colores. Pero que si mueres en el juego, mueres. Toma, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser así. Jugábamos todos con más serios, hombre. Ya, tanto gameplay de mierda. Vamos allá. Arroba Erizo Atómico nos dice: pues yo creo que ojalá sacaran el estúpido y sensual portal. Bájame la música. Estamos ya hasta los deponios de todo. Señor Newell, que sé que escuchas el programa. Gave, tío. En tu torre de mar. Aparte de que nos regales unas Steam Machines a todos los componentes. O yo qué sé. O $1,000,000. En wallet de Steam. Hay mucha gente ya que te lo está pidiendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Qué pasa, gordo? Digo, Gave. Gordave, mi güey. Ya está bien. Corta un poco. Corta el 3 ya. Wasp. Guión bajo 91. La P de Wasp casi me ha dado. Esto es realidad aumentada. O sea, cuando lo estéis escuchando va a llegar al ojo. Ojalá sacaran temporada de Juego de Tronos sin hacer spoilers del libro siguiente. Claro, a mí está triste llorando. A mí esto me hace un poco de gracia porque yo conozco a uno que siempre nos decía, siempre nos amenazaba, porque yo no me entero los libros. Yo vi al ritmo de la serie. Y nos amenazaba con: os voy a hacer un spoiler, como nos callé y no sé qué, no sé cuánto. Y en el último temporada, en el último capítulo de la última temporada pasa algo que todavía no ha pasado en los libros. Y vino llorando el tío, vino ahí como diciendo: no me han spoileado. Pues ahora te jodes. Pues ahora te jodes. arroba Uruchikun. Uruchikun. Y el monotema, ojo. Sí, sí. Ojalá. Vuelve. Ojalá Valve aprenda a contar hasta 3 y ojalá sacaran Half-Life 3 Portal 3. Bájanos la música. Espera, termina. Un buen videojuego basado en Mundo de Tinieblas, como el que cancelaron el año pasado tras mucha espera. Te la bajo. Y la música también. Gay, tío. ¿Ya van? Ya. Vamos a ver. Muchas. Ya, que ya, si como haya otra más. Te hago spoiler de Juego de Tronos. Arroba Surruyable, ¿eh? Hola, Surruy. Hola, Surruy. Ojalá sacaran una segunda entrega del Super Mario RPG. Lo primero que tendría que hacer para sacar una segunda entrega del Super Mario RPG es haberlo sacado en Europa, y así podíamos haber disfrutado del primero y luego haber sacado una segunda versión en Europa. Gracias. Nos acaba de rapear en la boca, Kibo. Yo, a lo mejor. Yo, check this out. Puedes subir la música para ganar, para ganarte esta. Y repite. Ojalá sacaran, su ruido nos dice, ojalá sacaran la saga Mother en castellano. Bueno. Yo aquí me he perdido. Madre. Sí, no, tengo un nombre. Se llama... es un juego también de rol japonés. Y no me acuerdo cómo se llama en español. No me acuerdo lo mismo. Bueno, en español no. En japonés. En Estados Unidos. Bueno, lo que sea. Lo que pero sí, de... sí, no. No han seguido sacando los juegos de Mother. Luego lo buscas, luego lo buscas. No te vuelvas loco. Luego lo buscamos. Arroba Mickey alunizado otra vez. Hola, dice, Mickey. Hola, Mickey, gracias por escribirnos. Ojalá sacaran una buena película de cualquier videojuego. Así. Porque la cagaron tanto con Mario Bros. ¿Por qué la cagaron tanto con Mario Bros? O las últimas de Resident Evil y las primeras. Vamos a ver. Ya puesto. Con Mario Bros no es que la cagaran. Es que era otro tío. O sea, es que eso no era cagarla. Eso era un crimen. Ya. Eso ya era reinventar. Si eso lo verán, no, si eso lo verán, sí, en Saka, en Corea, esa gente estaría muerta. Tiene un nombre, los 90. No, pero es que no hay excusa. Los 90. Que no. Que no, sí, los 90. Que no. Que sí, es cosa suficiente. No, me hace gracia que Mickey nos dice de cualquier videojuego. Vamos, da igual, el Tetris. Alegría. Una película del Tetris. Ya está, yo lo veo. ¿Qué pasa? Una invasión a la Tierra. Que no. De naves con forma de Tetris. Bebe un sorbo de victoria. Y aparte tenemos otro más. A ver un segundo, me están enseñando parte del guión. Así de repente, ¿qué pasa? Sí, ¿qué te estoy enseñando la parte del guión y... La parte del guión que me he saltado, ¿no? Sí, tío. Porque es que vaya tela, tronco. Parece que faltando, tío. Pero dime quién son, ¿cómo se llaman? No sé leer, tío. ¿Cómo se llaman? ¿Arroba qué? Arroba octubre del 86. Que está sentado que está nosotros. Está aquí hablando contigo y arroba qué. Pero soy James. Que está aquí sentado hablando contigo. ¿No se puede leer? Venga, pues por eso. ¿No se puede leer o qué? No, porque uno ya lo ha dicho, bueno, da igual. Pues qué, ¿qué pasa? Pues ¿sabes qué? Venga. No aporta. Y otra vez tenemos... Se ha enfadado el piloto. Y otra vez tenemos mensajes que nos habéis enviado en formato audio a nuestro email perdidosenmelmac@gmail.com. Gmail. O gmail.com. Gmail. Y eso. Vamos a poneros el contestador. Está la nave tensa porque se ha metido el gato en la cabina de mando. Y tenemos hambre. Vamos a ver qué nos decís, chicos, en el contestador. Hola, amigos de Perdidos en Melmac. Bueno, seguro que lo ha dicho ya mucha gente, pero realmente lo quiero. Ojalá sacaran el aerodeslizador de Regreso al Futuro. Lo necesitamos. Todos lo sabemos. Todos lo necesitamos. Hola, melmaquianos o melmaquienses o... No sé cómo decirlo, porque nunca habéis dicho ningún nombre así, en plan, somos los Teletubbies, ni nada así. Bueno... Pues hola Santi, Kibo y Sara, que bueno, o que igual hay gente que no sé qué está porque no veo el futuro, ¿sabes? Es algo que no sé. Y bueno, que soy... ¿Qué demonios? Tengo un blog donde escribo mis mierdas. Y bueno, he visto que teníais el hashtag ese de ojalá sacaran, para decir juegos, pelis, series que os gustaría haber hecho realidad. Y bueno, yo tengo una propuesta que mola un montón. Bueno, mi propuesta, que sacasen un videojuego que fuese un sandbox, así de esos que puedes hacer lo que quieras, ¿no? De Doctor Who. Así Doctor Who everywhere, no. O sea, Doctor Who, ¿no? Y están todos los planeticos y así, muchos planetas, y pudieses viajar de planeta a planeta y hacerte enemigo o amigo, y así que, o sea, que también hubiese conversaciones además de acción y no sé qué, y cada vez que murieses pues te regenerases, cosas locas, así como muy chulo, que te montases tú tu propia serie de Doctor Who, y que en la Tierra pudieses elegir a tu acompañante. Bueno, igual también estaría bien que no fueses el Doctor, que fueses otro señor del tiempo totalmente diferente. No lo sé, pero es que molaría un montón. Imaginaos ahí el... ¡buah! El sandbox enorme de Doctor Who. ¡Buah! Habría gente que moriría en su habitación por estar jugando ese juego sin parar. Y moriría de sed o algo así por no dejar el juego. Entonces, si alguna vez sacan el juego, supongo que le pondrán pausa para poder ir a realizar las cosas que hay que hacer para seguir vivo. Como... comer, beber, mear y hacer caquitas, no lo sé, no soy... bueno. Y eso, que esa es mi propuesta, que sacasen ese juegazo, que sería un juegazo, GOTY 2014 Remix HQ Pistacho, que estaría muy guay, y vamos, que sería un top ventas, aunque costase... no, que no le pusiesen un precio muy caro, porque no estoy hecho de oro. Pero sería demasiado bueno. Bueno, que os he venido a contar mi mierda y no seguramente no os importe, pero lo habéis puesto, así que yo me apunto. Y pues eso, que soy que de ponios, que ya lo habéis oído, pero yo lo repito porque soy así de guay. Y bueno, pues eso, que hasta el siguiente programa, supongo, no tengo ni idea de... bueno, adiós. Algo que ojalá sacaran. Pues yo diría que... a Rajoy de España y el juego Vanquish de Platinum Games para PC. Yo creo que ya toca, ¿eh? Yo creo que ya toca. Lo primero también toca, pero lo segundo, Vanquish, es Vanquish. Pues hoy tenemos con nosotros a Danny Player One, así en Twitter también, Danny Player One, que es redactor jefe de la web Technoslave. También es director del podcast Universo Gamer. Agarraos porque es muchas cosas este chico, que vienen curvas. Vienen curvas. Forma parte de BlueFX Games. Colabora en la web Videojuegos y Consolas. Es gamer de nacimiento. Speedrunner en Twitch. También participa en la comunidad Speedruns en Español en Twitter. ¿Español? Y sobre todo es una gran persona. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, muy bien. Me voy a poner colorado. Madre mía, esto ha sido un minuto de presentación. Sí. Madre mía. Todas las cosas que haces. Demasiadas. Estoy todo el día liado. Luego me sorprendo de que no tengo tiempo casi ni de dormir. De todas formas, a mí lo que más me llama la atención, y sobre todo eso, vamos a intentar enfocar la entrevista al speedrun, porque es algo que no mucha gente conoce. De hecho, yo lo conocí hace poco. Sí, es decir que esto es novedoso para nosotros. Lo de ir corriendo a todos los... Hay que ir rápido. Que Dani, ¿cuándo decidiste hacer tu primer speedrun? ¿Por qué fue? Y sobre todo, ¿qué juego fue? Pues mira, hace 2 años estuve viendo un evento que se hace todos los años en Estados Unidos desde hace 5, que se llama Awesome Games Done Quick, y es un evento que se hace con fines caritativos para reunir dinero. Y lo que se hace durante ese evento pues son speedruns. Los mejores speedrunners del mundo se reúnen en un sitio y hacen speedruns, los emiten en Twitch y lo que recauden de dinero pues es una cosa benéfica. Y yo me quedé alucinado porque lo que vi fue un speedrun de Zelda, de Ocarina of Time, y el tío se lo pasó en 22 minutos, si no recuerdo mal. 22 minutos. En 22 minutos, claro. Y yo me quedé con cara de tonto diciendo, ¿qué acaba de pasar aquí? Esto mola. Yo en 22 minutos todavía no me acostumbro ni a los controles. Yo en 22 minutos no llega, yo creo, ni al árbol Deku. Claro, entonces tú imagínate que no habías visto eso nunca, porque claro, aquí en España no nunca se ha conocido mucho esta manera de jugar. Y a mí me dejó enamorado. Dije, esto lo tengo que probar yo. Y cogí mis consolas y dije, a ver, ¿qué juego hay por aquí que esté chulo, que no me vaya a llevar la vida a hacer? Cogí el Super Mario World. Lo cogí, lo puse y dije, bueno, venga, vamos a ver. Y tardé una hora, tío. Hostia, yo sé, no una sé hora. Si es mucho o poco. Bueno, pues no está mal, pero ahora, por ejemplo, que llevo ya un año y pico haciendo speedruns, pues lo hago en 11 minutos y medio. Joder. ¿Y el récord del mundo en cuánto está de Super Mario World? En 9.49. Hostia, estás ahí, ¿eh? Estás a la fecha, estás trabajando en ello. 2 minutos es mucho tiempo aquí. Sí, ¿no? Está como la Fórmula 1 casi. Si no te compras la espada, la bicicleta espada, como hacía Durain, para hacer la... y tardas menos. Pues, te pones un traje aerodinámico jugando y ya. Y tardas menos. Sí, sí. Pues eso, yo creo que todo esto de los speedruns, más o menos empezó con aquello del Quake, creo, sí. Más o menos. Uh-huh. Y este año, como bien has dicho, pues ha estado, que me parece que es la quinta Awesome Edición. Games Don't Quake, que ha logrado recaudar, mientras que la gente hacía speedruns durante casi 2 días, ¿no? ¿Puede ser? ¿Una semana? ¿En serio? Madre mía. Sí, pues sí, ha logrado sin parar, 24/7. Hostia. Pues ha logrado recaudar más de $1,700,000. No está mal. Una barbaridad. Y muchísimo dinero. Y todo esto luego lo donan a obras benéficas. Uh-huh. Esto yo creo que nos hace ver que está ganando bastante visibilidad esto del speedrun, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Que aquí en España, bueno, sobre todo en el mundo y sobre todo en España, está ganando más visibilidad. Sí, es sobre todo en el mundo. Hasta ahora lo han visto porque... es en Estados Unidos, hace en inglés y su difusión es muy grande, como es obvio. Aquí en España, por lo que sea, no había llegado mucho, pero este año ha dado la casualidad de que nos hemos juntado 28 o 29 locos y hemos hecho una retransmisión en español para ayudar a esto, a que la gente aquí también lo conozca, porque, joder, reúne un mogollón de dinero para obras benéficas y yo creo que es algo que merece la pena, sobre todo con la mala prensa que de vez en cuando tienen los juegos, y que una actividad centrada exclusivamente en los juegos llegue a tanta gente, mola bastante. Bueno, yo empecé a verlo hace poco y la verdad es que mola bastante. Además que es entretenido de ver. Claro, eso es entretenido. Y ves, ¿lo logrará? ¿No lo logrará por hacerlo tan rápido? Está muy guay. De hecho, hacen carreras incluso en el Awesome Games Don't Quick. Dani, ¿cuál ha sido el videojuego que más veces te has pasado? Pero para hacer un speedrun, no me digas el Tetris. Yo creo que no tienes speedrun. Hay speedruns de Tetris. No, Dios mío. Pues el juego que más veces me he pasado seguramente sea el Super Mario World o el Mario Kart 8. No, no te sabría decir. Probablemente Super Mario World. ¿El Mario Kart 8? Sí. Tengo ahí muchas horas metidas en Mario Kart. Dios santo. Nintendo era tope, eso sí, ya te veo. Sí, yo he sido siempre. Hace bien, muy bien. Yo soy más seguro, pero lo dejo. Aquí somos muy de Nintendo. como curiosidad, ¿quién es tu speedrunner preferido? Así, al que más, al que digas, es que es el mejor del mundo entero. Al que más admiro es... No digas Santi Alon, porque me hace falta. pues así el mejor. Yo creo que es casi obligado decir Cosmo. Cosmo es un speedrunner de Zelda. Y de ¿cómo se llama este juego? De 007, de Nintendo 64. GoldenEye. De GoldenEye. Y lleva mucho tiempo. Es uno de los cofundadores de Speedruns Life, que es una de las asociaciones que organiza carreras de speedrunning. Y es una de las figuras más importantes dentro del mundo del speedrunning. Se le conoce mucho. Luego está también Rom Scout, que es el que organiza los Awesome Games Don't Quake. Hay mucha gente que es muy awesome en este mundo, pero yo creo que si tienes que elegir solo uno que digas, vale, este tío mola, es Cosmo. Y además es un gran jugador de Smash Bros, por cierto. De Smash Bros, yo nunca le he dado mucho a Smash Bros. Aquí en la nave lo tenemos. Otra cosa es que no quieras probarlo. Bien, otra cosa es eso. Pues poco más, que en Twitter hemos estado comentando, Dani, a los oyentes, nos hemos preguntado que les gustaría que sacasen, porque el programa ha ido de esto, de las cosas que pudieron ser y luego no fueron. Uh-huh. Y les hemos preguntado qué les gustaría que fuese, que le sacasen. En plan, un libro de Mass Effect, que los hay. Pero más. En ese plan, más libros de Mass Effect. Entonces, sí. ¿A ti qué te gustaría que sacasen en plan en videojuego o en película, serie? Pues a mí, ¿os acordáis de la serie terrible de Zelda que hicieron cuando éramos unos micos? Sí. Sí, sí, a mí me gustaría que alguien cogiera eso y la quemara. Lo quemara y la hiciera otra vez, pero bien. Bien y lo hecha, juntara con el juego de CDI de Zelda. Sí, algo así. Porque, Dios mío, qué pena. Porque, joder, claro, te eras pequeñito y decías, ah, Zelda, tal, qué guay, no sé qué. No era nada guay. Así que a mí me gustaría eso, que alguien cogiera ese proyecto y lo haga bien hecho, con mimo, con cariño, con ganas de hacerlo. Porque puede ser algo muy chulo. Yo he visto un manga de Zelda hace poco. Lo vi en una tienda esta de videojuegos y vi un manga. A lo mejor basándose en eso podían hacer un anime chulo. Pues sí, anda, que no sé, será por historia. Efectivamente, será por historia. Pues poco más, Dani. Vamos a pasarte, si te apetece, con Sara para que te introduzcan su base de datos. Sí, que me hace ilusión además hablar con Sara. Que siempre la escucho en el programa y digo, ¡uy! ¿Cómo mola? Yo quiero hablar con ella un rato. A veces es un poco arisca, pero nos trata bien. Sí, es buena. Hay que saberla tratar. Muchas gracias, Dani, por ofrecerte voluntario prácticamente a hacer la entrevista. Enseguida, cuando te lo pregunté, me dijiste que sí, sin duda. No, es un honor, ya te digo. O sea, que vosotros que os he estado escuchando todos los programas y queréis hacer una entrevista conmigo, para mí es muy grande. Y así entre todos conseguimos que el speedrunner se ponga de moda y vayan para adelante. También. Intentamos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Dani. Y el honor es nuestro. Te pasamos con Sara. Te dejamos con Sara. Muchas gracias. Hola, soy el Sistema de Ayuda Radiofónica Automático, o Sara. Seré tu entrevistadora. Hola, Sara. ¿Cómo te llamas? Pues soy Dani, o Dani Player One en la red. Bueno, pues un nombre común y facilito, que no se lo olvida nadie. ¿Edad? 27 casi, están a punto de caer, qué depresión. ¿Te consideras eso que llaman friki? Sí, con todas las letras y añadiéndole azo al final. Estoy todo el día con cómics, con juegos, con pelis, con mil cosas, así que sí, yo creo que sí, que sin duda alguna entro dentro de la categoría. ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek? De Star Wars, a muerte, mil veces. Lo siento por los trekkies, pero Star Wars a mí lo he visto desde siempre, desde muy chiquitito. Star Trek no me pilló mucho en mi casa. Y Star Wars, pues bueno, es algo que he estado viendo siempre, que he leído sus novelas, he visto sus películas, he sufrido sus películas, algunas, que hay que reconocerlo también, aunque nos gusta mucho el universo, tiene algunas cosas que madre mía. Pero sí, muy, muy, muy de Star Wars, y ahora esperar la peli nueva a ver qué se inventan. ¿Eres más de DC o de Marvel? ¿O quizá de otro? Más Marvel. Sobre todo ahora que estoy pudiendo leerlos. De pequeñito leía más TVOs, Mortadelos y esas cosas, y ahora que soy más mayor, Marvel. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas, libros te gustaría visitar? Yo creo que Hyrule. Es un sitio que me gusta mucho, es bonito y es una de mis sagas favoritas. Y si tuviera que elegir otra completamente diferente, el universo de Mass Effect. ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? Super Nintendo, sin duda. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? Ah, esta pregunta tiene truco, porque a mí me gusta mucho jugar juegos de rol y juegos que normalmente juegas solo porque tienen una historia, y soy súper borde cuando estoy jugando eso. No quiero que me hable nadie, no le hago caso a nadie. Pero si me pillas y me dices, hey, ¿quieres jugar a no sé qué, que sea multi? Te voy a decir que sí, seguro. ¿Cuál fue la última película que viste? He visto... The Imitation Game. ¿Te gustó? Mucho. ¿Pagaste por ella? Bueno, me invitaron al cine, pero sí, se pagó por ella. Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? ¿Por qué no Ana y los Siete? Fue muy sufrida la época, desde luego. ¿Qué videojuego fue el que más te ha sacado de tus casillas? A mí, pues mira, el reciente Alan Wake. Y me ha sacado de mis casillas porque Alan Wake es un juego que empieza fenomenal, que tiene una estética de Stephen King que se cae para atrás y que mola todo, y luego el juego te vas encontrando notas, tío, y te hacen spoilers de lo que va a pasar más adelante. y me pone negro eso. Lo odio a muerte. Y que el propio juego me haga auto-spoilers, no puedo con ello. Me decepcionó mucho. ¿Qué te saca una sonrisa? Pues mi pareja, siempre. O sea, eso es fácil. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu de médico de familia o Guille de farmacia de guardia? Guille de farmacia de guardia. ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? No, yo creo que no. O sea, yo siempre he tenido mucha imaginación y tal, pero también he sido soso para esas cosas. No sé, yo creo que no. Que nunca se me ha dado el caso. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? ¿Qué villano de ficción? GLaDOS. Yo creo que GLaDOS es uno de mis villanos favoritos ever y durante muchos años lo será, seguro. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿A qué personaje de ficción hostiarías? A Batman. Es que me cae un poco mal. Luego la gente me pega por decir estas cosas, pero Batman siempre me ha parecido un tramposo. Y le daría dos hostias por tramposo. Gazpacho y Mochilo. ¿Siempre van con...? Con Pincho. Dime una canción de series, películas o videojuegos que te gustaría escuchar. Vale, pues se trata de una canción que se llama Emil Karma, que pertenece a la banda sonora de Nier. Es un juego de la pasada generación que, bueno, aquí no se conoce mucho, pero yo considero que su banda sonora es una de las mejores que tuvo la generación anterior a la que tenemos ahora. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en Twitter y en Twitch con el apodo DaniPlayerOne. Es fácil, está en ambos con lo mismo. Y me podéis encontrar escribiendo en TecnosLive, me podéis encontrar... emitiendo podcast también en Universo Gamer. Me podéis encontrar en la comunidad de speedrunners hispana, que es @speedrunsespanol, con una N en vez de una ñ, porque Twitter es así. Y yo creo que ya, que no me encuentre ya con eso, mal vamos. Muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Gracias, Sara. Y nada, muchas gracias por tenerme aquí en la nave. Un honor, desde luego, un total y completo honor. Pista número 3. Nuestro personaje de hoy es considerado por muchos más rápido que una bala y más veloz que un ciclomotor. Fue el estandarte por el que muchos peleaban en el patio de los colegios durante los años 90. Y hace poco hizo las paces con un fontanero italiano, a pesar de haber tenido una rivalidad legendaria. ¡Qué ceremonial! ¡Sakata yo! ¡Hasta! Vamos a hablar de... ¿Cómo no sabíamos qué decir? Sí, básicamente no sabíamos qué meter en esta sección. Hemos dicho, vamos a meter paja. Hablando paja. De la de Pipi Lastru. Ha dicho paja. Y vamos a hablar de cosas que hemos disfrutado últimamente. Cosas que hemos disfrutado últimamente, o sea, que hemos... En nuestro tiempo de ocio, que hemos visto, que hemos... Obviamente. Efectivamente, sí, que hemos leído, libros, que hemos jugado. Efectivamente. Hemos reído, hemos llorado. No es que nos ponéis profundos. Empiezo yo. Sí, por favor. Digo, me mira como con ojitos de por favor, Santi, empieza. Nah. Pues yo últimamente lo que he estado viendo así en televisión es... Bueno, televisión. En varias, tengo varias en la habitación. Y lo miro. La ve a la vez. En 3D. Es una serie anime de 2013 que se llama Kill la Kill. La tengo. Soy muy fan y solo he visto 3 capítulos. Kill la Kill está muy bien porque es una serie de instituto. Es un poco... Echi, ¿sabes lo que es echi? No. Un poco erótica. Vale, no hay, no se ve carne. No se ve carne. Se ve pescado. Hay mucha insinuación, ¿vale? Vale. Sí, no se ve carne, pero. Pero se podría ver. Pero lo que sí se ve es muy poca ropa. Sí, poca ropa, pero no se ve carne. Y es una serie de instituto en la que. Un instituto en la que los trajes están hechos con un tejido especial que aumenta tus capacidades, tu poder, por decirlo así. Sí, es que la tengo ahí, pero la tengo pendiente también. Capacidades a ver. Que no tallas, ¿no? No, tu capacidad en plan de... Si saltas, saltas más. Tu fuerza... Si tocas el piano, tocas mejor el piano. Entonces... Hostia, cómo mola. La chica esta, la protagonista, encuentra un traje muy especial... A su medida. Que se lo pone, y solo se lo puede poner ella, en teoría, que es que le da un poder de cojones. Entonces, como en el instituto hay una tiranía impuesta por una chica, esta va a derrocarla. Y ahí empieza la serie, más o menos. Y así es la serie. La verdad es que me está gustando. Voy por la mitad, más o menos. Me está gustando, aunque no es que sea la mejor serie del mundo. Pero es entretenido, para ¿no? Para verla de vez en cuando mientras que cenas, pues está bien. No está mal. También he visto, ya no una serie, sino una película, que se llama... La vi hace poquito en el cine, que se llama El corredor del laberinto. Muy bien. Vale, que está basada en unos libros que así de adolescentes, de los típicos de distopías de ahora, ¿no? Sí, que ahora es muy típico hacer libros en plan Los Juegos del Hambre, incluso Crepúsculo, ¿sabes? Qué bonita historia de amor. Libros de adolescentes y hacen películas en ese plan. Pues esto se llama El corredor del laberinto y está muy bien. La verdad que empieza la película... Con el protagonista llegando a por una escotilla, le gusta mirar escotilla, llegando a un ¡vamos! Llegando, estamos a tope. Joder. Llegando a un bosque, ¿vale? Y donde hay mucha gente, muchos chicos como él. Y esos chicos están ahí encerrados en ese bosque y hay como una puerta que da un laberinto, pero no pueden entrar, lo tienen prohibido. Total que para salir de esa prisión tienen que meterse en el laberinto de alguna forma. Y ese es el punto de partida de la película. Es que tampoco me gustaría ver más, la verdad. Bueno, tú también la has visto. Yo la he visto. ¿Qué opinas? ¿La has visto y disfrutado o simplemente la has visto? La he visto y disfrutado, pero he dicho, voy a decir un pero, y es que la cosa de que es una saga, a mí me lo dijo Santi cuando ya estaba los créditos del final. Y yo me quedé con el culo bastante torcido. Fue como, pero tú, me dijo, literalmente, pero tú sabes que esto es una saga, ¿no? Digo, ¿eh? Claro, es que digo, no sabía nada de esta saga, ni de libros, ni de pelis, ni nada. Yo sí. La fui a ver como una peli sola. Señores de Hollywood y señores escritores, dejen de hacer sagas. O sea, hagan una película y que empiece que y dure 5 horas. No, una película que empiece y termine, claro. Como los Goonies. ¿Cuántas veces he dicho los Goonies en este podcast? Que empieza y termina, no hay una saga, no hay Goonies 2. Por cierto, podríamos haberlo metido porque hubo me quedo con los Goonies. de que haya una segunda parte. No, era muy mala. Y pues, se habló de una segunda parte de los Goonies. Sí. ¿Qué más has estado disfrutando así ya audiovisual? ¿Cómo, ¿cómo has disfrutado tú últimamente, de la vida? Yo disfruto muchas cosas, ¿eh? La gente tiene bigote. He venido un libro. Bueno, me he leído, no, me estoy leyendo un libro. Aznar. ¿Qué se llama? Aznar. Tiene bigote. Muy bien, que es portugués. Se llama Ready Player One, de Ernest Cline, creo que se llama el autor. Y la verdad es que está muy bien. Está muy bien porque es sobre un chico que se mete... Dios mío, el gato de Melma que está, que no, madre mía, nos va a destruir la nave. Es un chico que se mete en un videojuego, en plan Sword Art Online, que hemos hablado un poquito. Se mete en un videojuego de realidad virtual y en ese videojuego es como un MMO, ¿vale? El creador de ese videojuego ha muerto, ¿vale? Pues eso es el principio del libro. Y ha dejado como una aventura dentro del juego con secretos y tal que tienen que ir buscando. Entonces, este chico encuentra la primera pista y ahí pues empieza todo el rollo del libro. O sea, ¿qué le pasa a partir de que empieza de que encuentra la primera pista? Quien se haga con el secreto del creador del juego se lleva toda su fortuna. Es como un Bill Gates, pero multiplicado por mil. Como un Gabe Newell, sí, pero Newell engordazo. Por mil Gates. Como que la mitad de Gabe Newell. Es la mitad de Gabe Newell con más dinero. Vale, entonces, la cosa es encontrar el tesoro, ¿no? De este hombre. Y la verdad es que mola mucho porque tiene muchas referencias a los años 80. Muchísimas referencias a los años 80, muchísimas. Y muy bien, me está gustando bastante, bastante Ready Player One. Yo lo aconsejo bastante a todos los que gusta así un poquito la culturilla freak. A mí me lo has vendido, ¿eh? Está muy bien, está muy, sí, muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hablan sí. mucho, por ejemplo, de curiosidades de juegos de los 80, de películas de los 80, cosas de los 90. O sea, hablan mucho... Es como se nota que el Ernest Cline este debe tener, pues eso, 40 años así y está en plena época de crisis y escribe sobre eso. Y antes de pasar a los videojuegos, los demás... ¿Qué habéis disfrutado de pelis? Vale, vale. Y series. Ver, vale, vale. Es para que no leyes todo el rato, ¿no? Vale, vale. Es que eres muy pesado. Desde que sales en Mary Station. Dios mío. James. Ha tenido que soltar la puñita. Él tenía que soltarla. Vale. Mira, y trago de victoria. Ya le conozco yo. Cada vez que trago de victoria. Venga. Pues a ver. James. De peli, pues eso es lo que estaba comentando, que vi aquí con el señor Santi, el corredor del laberinto, uh-huh. Y que eso está entretenida, pero sin más tampoco. Bien. Y de series me estoy reviendo Californication. Oh. Estoy reviendo Californication desde la temporada 1. La de Mulder. Sí. Sí. Yo solo he visto la primera temporada, estaba bien. Sí, de hecho, es que yo me quedé, yo en su día, me vi la primera temporada, pues según iba saliendo. Y cuando tuve que esperar por la segunda temporada, me dio pereza, como siempre me da con todas las series. Y ahí se quedó. ¿Y de qué va Californication? Pues Californication va de un... Sí, aparte... De Fornication. Aparte del Fornication, que va de implícito en la palabra del título, va de un escritor frustrado que hace mucho tiempo que no escribe porque se ha separado de su mujer, que nunca lo fue porque nunca le pidió que se casaran. Hostia... Y su hija. La meta mujer. La meta, sí, mujer. La meta mujer. La meta esposa. Y bueno, y empieza a complicarse la cosa. En cosa de dos días dentro de la serie se lía muy parda y a partir de ahí pues hay que ir desatando los cabos. Californication. Kibou se come el micro. O sea, ha abierto la boca. O sea, me ha asustado un poquito. Es que ha pensado en pipí. Madre mía. Pues eso. Pues estoy reviendo la serie. De hecho, estoy ahora por el capítulo 8 de la primera temporada. Así que todavía estoy por donde estaba antes. No puedo decir nada nuevo porque no lo sé. ¿No la aconsejas? Muy bonito. Totalmente. Totalmente. ¿Qué wow? ¿Tú qué has visto? Yo, la serie audiovisual. Audiovisual. Está empezando a volver a ver Full Metal Alchemist. ¿La primera o la primera o la segunda? Ya estamos aquí. Yo he visto la primera, y la segunda no la he visto. La primera, ¿hay dos temporadas? No, es que ahí luego hicieron, o sea, la primera temporada sigue al manga hasta cierto capítulo y luego se... Yo tengo la primera que son 20 capítulos, 25, creo que son. Tienes que ver la segunda por lo visto. Yo no la he visto y la segunda por lo visto es la que mola. Y está muy bien ahí, tiene capitulillos así un poco... Son durillos algunos capítulos. No durillos sino que son así tristones. Full Metal Alchemist, para quien no lo haya visto. Muy heavy. ¿De qué va? Joder, es un mundo lleno de magia e ilusión. Alquimistas. Y estos chicos hacen un conjuro para salvar a su madre. Y ello les hace lo contrario. No es lo contrario, esto es el primer capítulo. Al hermano le convierte en una especie de robot con armadura, es una armadura que anda, básicamente. Más que un robot, sí. Y no me acuerdo exactamente cuál es la tara que tiene el hermano pequeño ahora mismo. Le quitan un brazo y una pierna. Es verdad que tiene este robótico. O sea, el tema es que cada vez que haces un hechizo eso. O invocas a alguien, tienes que pagar un precio. El toca coca que se llama en japonés. Toca exacto. Coca. Entonces tú toca coca, que es. Tú invocas un poder o pides algo y ese algo te quita. Tienes que dar algo a cambio del mismo valor. Y entonces a estos chicos, pues uno se convirtió en una armadura andante y el otro se quedó sin brazo y pierna. Y es una serie, pues, que va sobre la alquimia, sobre un ejército que se apunta en el ejército y ocurren muchas aventuras. Está muy chula. Es un shonen muy chulo, está muy bien. Así que tú, Santi, recomiendas la segunda. No la puedo recomendar, es que no la he visto. Me han recomendado la segunda. Se llama Fullmetal Alchemist Brotherhood. Me la apunto también. Y como película, me he visto también el Gran Hotel Budapest. Toma. Una película muy bonita. Y recomendada también. Y que está en 4/3. ¿Y de qué va? Qué cabrón. ¿Cómo las tiras? Coño, es que hay que explicar. Claro, es la historia del conserje del hotel que te explica cómo llegó a ser el dueño legítimo del hotel. Y si no se puede explicar más, no explique más. O sea. Es que no, porque si a lo mejor dar detalles ya te levanta un poquito de historia. Es como Matrix, que no puedes explicar muy bien de qué va, porque es que si explicas de qué va, lo has cagado. Ya. Sí, exacto. Bueno, tampoco es una película tan metafísica, ¿no?, como Matrix, pero bueno, hay que verla. Meta. Y fijaros en cómo está la fotografía de la película, que es muy bonita. Y es humor, comedia, drama, ilusión y pasión. Exacto. Y no revuelto. ¿Y Sara? Sara, por favor, dinos. ¿En tu base de datos qué hay? A ver, rompiendo un poco con la línea de todo lo que habéis contado, yo me he terminado de ver la serie de Mad Men, que la verdad me ha dejado un poco rota, porque al final como que no he acabado descubriendo lo que es el personaje de protagonista como yo me esperaba que iba a salir. ¿De qué va Mad Men? Que no lo sé. Pues Mad Men es la historia de un hombre de negocios que, bueno, también se cuenta cómo llegó a ser el hombre que es en ese momento y que tiene un montón de movidas oscuras detrás. Es una especie de 50 sombras de Grey, que también es un protagonista que bueno, no te puedes esperar el pasado que tiene detrás. Y realmente, pues, que es un mujeriego y que al final, pues, que todas las mujeres que tiene alrededor suponen una historia en la serie. Y es un poco de su personaje. Esta es la de los publicistas, ¿verdad? Sí. Vale. Exactamente. Está ambientada en los años 50 en Estados Unidos y en el mundo de la publicidad, que es a lo que se dedica el protagonista. Así que Sara ha estado viendo Mad Men. Sí, pero bueno, ahora he empezado a ver otra ante el vacío este en el que me encontraba. El vacío existencial. Y he empezado a ver dos capítulos de la serie Togetherness que habla sobre el éxito y el fracaso que puede suponer vivir en Los Ángeles y dedicarse al mundo del espectáculo. Entonces, está basado en una familia que acoge al amigo del marido en su casa y también a la cuñada. Entonces se juntan todos y bueno, vemos ahí un poco la mezcla, ya te digo, llevo dos capítulos nada más, y cómo juntos superan pues la ruptura por parte de la mujer y el fracaso laboral y artístico por parte del hombre. Flipas. Es más social. Sí, y en cuanto a películas recomiendo la de Mandela, del mito al hombre. Nelson Mandela. Sí. Nelson Mandela, el líder sudafricano. ¿Esa es la del rugby? ¿Esa es la del rugby? No. No, ¿esa cómo se llama? No, esa es Invictus. Invictus, vale. Que es el mismo actor que es Morgan Freeman, ¿no? Morgan Freeman. No, Morgan Freeman. Lina Morgan Freeman. Morgan Freeman, no, perdón. En el caso, el protagonista en el caso de Half-Life. En el caso de Mandela es otro hombre, pero es que hay otra película, yo creo. Es otra película distinta, la que tú dices. Pero también va de... Sí. Que también va de eso. Continúo... Bueno, yo he hablado de un libro. ¿Tenéis que hablar de algún libro, de algo? Sí. Pues yo me estoy leyendo un libro de recetas. ¿Sí? ¿Qué has aprendido de nuevo? He aprendido que... ¿Lo vas a poner en práctica? ¿Qué nos vas a cocinar, por favor? He aprendido que es muy difícil cocinar. Es que cuando uno se va de casa y tiene que vivir solo, tiene que hacer estas cosas. Y sobre todo si estás en Melma, que lo único que se pueden cocinar son gatos. Pero estoy aprendiendo. No hay materia prima para estoy plantar, aprendiendo a hacer muchos platos, poquito a poco. Huevo frito. ¿Huevo de gato? Claro, no, aquí en Melma. No, calla. Aquí en Melma lo que hacen es cuando castran gatos, luego los huevos. Y eso, y macarrones con chorizo. Con chorizo y carne picada. Estás en plan chef, ¿no? Estoy que lo tiro todo. Totalmente, sí, para presentarse a Masterchef. Tarta de queso. Ah, ahora sí, ahora sí te ha gustado la tartita de queso. Creo que tiene en la nevera de la nave. En próximas ediciones os enseñaré alguna receta. No, madre mía. ¿Algún libro que os esté leyendo el resto? No, por Dios. Yo, libros no, cómics. Novela gráfica. Oh, no, cómic ligerito. Te veo. Cómic de Tomb Raider. ¡Hola! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vamos, no, fuerte! Sí, hay una señorita Lara Croft. Sí, hay una saga de cómics de la joven Lara Croft. No tan joven como en el reboot de los videojuegos, sino... Esta expresión me encanta. A caballo entre los dos. A caballo. No es baladí esa expresión, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vamos! Mucho tiempo llevaba sin decir. Me ha partido las piernas. Un trago de victoria, por favor, Gibo. No, no tengo aquí. No sé cómo Santi, no tengo tanto ego. No te jodes. tanto ego. Una palmadita a la espalda. Pues es un cómic que si lo podéis conseguir, os lo recomiendo bastante. Tomb Raider. Se llama así Tomb Raider. Tomb Raider, así que es, tal cual. Muy bien. Y ahora sí. Ahora sí, videojuegos, ¿no? Ay. ¿Cómo se nota que lo que más nos gusta son los juegos? Yo he jugado, y he jugado mucho, mucho, a un juego que se llama Barbarian. Que es un indie. Cuéntanos de ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un bárbaro, ¿qué es? Quizás? Es de un bardo. Se llama Barbarian. Porque, bueno, es un bárbaro en realidad. Lo que pasa es que se ha cansado de las armas. Entonces decide coger su laúd. ¡Ay! Y salir a proteger el... ¡Ay, el laúd! Sale a proteger el pueblo. Estoy al laúd. Dios mío. Sale a proteger el pueblo con su laúd. ¿Qué? ¿Cómo hace esto? Pues sí. Tiene que proteger la plaza del pueblo. Hay una torre y no la tienen que destruir las hordas de orcos que vienen. Entonces, como son oleadas, ¿vale? Con tu laúd tienes que llamar. Les aburre. Con el laúd. Dependiendo de lo que toques con el laúd, llamas a un tipo, a un arquero, llamas a un guerrero, a un mago. ¿Vale? A un ninja, que también es ninja. Cuidado. Qué juego, y ojo con los ninjas, ¿eh? Entonces, básicamente es un Tower Defense, que se llama. Un Tower Defense mezclado con plantas versus zombies. Joder. Una cosa así, una cosa un poco rara. Pero es súper divertido. O sea, yo cada vez que juegas, mínimo, estás una hora jugando. Porque es un vicio. Es un vicio. Barbarian, yo lo recomiendo muchísimo. También he estado jugando además con James a Happy Wars. Oh, Dios mío, Happy Wars. Happy Wars es de los creadores de Castle Crashers, otro juego muy famoso que hubo indie, en plan Golden Axe. Sí, ¿vale? Y además estilo Flash, muy... del Alien Omni, también es suyo. ¿He dicho Happy Wars o he dicho Battle Has dicho Happy Wars, Happy Wars. De los creadores de... Pues no, miento completamente. Sí, yo creo que se te ha ido la pinza, sí, tío. Se me ha ido la pinza. Happy Wars no es de los creadores de Castle... ¿Estás pensando en Pipilast? Estoy pensando en el siguiente. No es de los creadores de Castle Crashers, perdón. Happy Wars es el MOBA. Happy Wars es un MOBA. Madre mía, la que tenéis en la cabeza, bro. Que es de... Básicamente, tú naces en un castillo. Son guerras felices. Tienes que ir contra otro castillo, ¿vale? Y tienes que... Cada equipo tiene que invadir el castillo contrario. Y entre medias hay torres que tienes que... Construir, ¿vale? Para que si te matan, naces en una de esas torres y naces más cerca del otro castillo. Ah, ya sé cuál es. Sí, básicamente es la esencia de cualquier MOBA, pero es muy mono. Es muy mono y muy de acción. No, sí. No utilizas el ratón, utilizas un mando, entonces mola un montón. Sí, es extraño muy extraño en un MOBA utilizar un mando. Claro. Y lo suyo, tienes tres tipos de unidad. Puede ser un guerrero, un mago... O un clérigo. O un clérigo, ¿vale? Que uno es de apoyo, otro cura y otro es el de ataque. Uh-huh. El clérigo es cura. Porque cura, efectivamente. Muy bien. Muy bien hilado. Muy bien hilado. Parece que no estoy atento, pero... Y eso, pero tiene unos gráficos así muy graciosetes y está muy bien. Es gratuito en Steam, es gratuito divertido. En Xbox One, es gratuito en 360 y se puede jugar... Me lo apunto. ¿Es cross-game? No sé si es crossgame, no lo sé. No sé si se puede jugar... Explicamos, ah, esto, para gratis... explicamos esto para los no entendidos. Crossgame es que se puede jugar de consola a PC. O sea, jugadores de consola con jugadores de PC o jugadores de 360 con jugadores pero de esos One. Poquitos juegos hay. Creo que no es el caso. Creo que no es el caso. Pero bueno, así lo explicamos y ya queda explicado. Pero bueno, sí, es un juego muy divertido, muy lleno de acción. También otro juego que si lo ejecutas, estás mínimo 40 minutos jugando mínimo. Ya, estás aquí poniendo tiempo. Una hora en el Barbarian y 40 minutos en el Happy World. Y ahora sí Happy Ending. Ahora sí voy a hablar del juego del que también está jugando, que es de los creadores de Castle Crashers. Ahora sí. Madre mía, de las cosas que está jugando tú. Se llama Battle Block, y lo que no te he contado. Y lo que no te he contado. Mejor que no. Se llama Battle Block Theater. Y es un plataformas. A ser posible cooperativo, porque si juegas con más personas te lo pasas mucho mejor. Como siempre. Vale, es un puzzle de plataformas. Tienes que conseguir en cada nivel unas gemas. Que si consigues cierto número de gemas te dejan pasar de nivel. Pero para coger estas gemas tienes que hacer malabares, sí, ¿vale? Pero esto es cooperativo si quieres. Bueno, cooperativo o te puedes putear. O puedes putear a los otros eso jugadores. Eso es lo divertido. Eso es muy, sí. Es muy típico. Nada, es muy divertido. Y es heroína hecha videojuego. Es muy adictivo. Son drogas. Y súper gracioso. Tiene una historia súper graciosa. Y un narrador que yo le daría un Grammy. Madre, es impresionante. Tío. Un Oscar y un Emmy. Todo, a la vez. Todo en un mismo galardón. Y un Grammy también. Porque es un crack. Y ya podéis decir lo que vosotros queráis de vuestros juegos, chicos. Bebe un sorbo de... A esto juego yo, ahora os toca a vosotros. De la taza. Que te me secas. Tosita. A ver, Kibou, ¿tú qué has jugado? Yo he jugado... Se ríe, Sandy, no sé por qué. Me gusta darle epicidad. ¿Cómo se dice? Epicidad. Eso, es que no sé hablar. He jugado... Nos vale bien, ¿eh? No, es que no para ti, la epicidad, tío. Es ¿A qué he jugado? He jugado a Zelda Wind Waker HD High Definition Resolution de la Wii U. Of the Power in the Night. Y este juego lo tenía en GameCube, pero no me lo terminé. Y entonces dije, voy a comprármelo la Wii U, porque vamos a ver cómo ha mejorado con los gráficos HD, que tampoco hacía falta... Espera, un momento. Déjame rebobinar. Hace un rato dijiste, yo te presto la GameCube, lo dijiste antes. Sí, exacto. ¿Sigues teniendo ese juego? Sí. ¿Por qué no lo jugaste en GameCube? Porque... No sé, le apetecía jugarlo en HD. Claro, en HD y en 16 novenos. ¿Se nota el cambio? Sí, yo creo que sí. Pues sí, se nota el cambio, entonces me cae la boca. Y además, con el mando, con el gamepad de la Wii U, tienes el mapa... en la pantallita y entonces es más fácil guiarte por el mapa. Tiene que estar bueno, ¿eh? Que tiene cositas nuevas, claro. Y es un juegazo. La verdad es que a mí me está encantando. Me gusta mucho. Y he jugado también al Brothers in Tale... ¿Cómo es? In Tale... A Tale of Two Sons. Que, es decir, es la historia de dos hermanos que van en busca de una medicina para su padre que se está poniendo malito. Y entonces, pues, el manejo es... Yo soy asimétrico. No. Explica primero el manejo. El manejo es... Tiene los dos joystick del mando del equipo, por ejemplo, y el L y el R, ¿no? Sí, izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Y con cada uno manejas a un hermano. Entonces, yo lo defino siempre como un juego cooperativo para un jugador. Exacto. Entonces, soy... Me gusta el concepto. ¿Eh? Me gusta. Yo soy, como he dicho, asimétrico. Yo, o sea, soy fatal. Soy manco. Y a mí en algunas fases me han dado ganas de tirar el mando por la ventana porque no era capaz. Yo te digo que... O sea, te acostumbras, pero es de los hostia. Más fáciles que juego. ¿Fáciles? Te lo juro. Sí, es fácil, pero hay cosas... Porque lo importante es la historia. Sí, no. De hecho, lo que me mola un montón de este juego es que te cuentan historia sin... decir nada. Sin ponerte ni un cartel. Nada. Ni que te digan nada de texto, ni una gota de texto. Y hablan como los Sims. O sea, entre ellos hablan, pero nadie los entiende. Sí. Pero además, este género, porque hay varios juegos de este tipo, yo lo definiría con una etiqueta muy clara, que es el Jodevidas 3D. Jodevidas 3D. Porque la historia es muy chunga. No. Hombre, chunga porque tiene que rezar. A priori, que dos hermanos, o sea, dos chicos pequeños, tengan que recorrerse el mundo para coger una medicina para su padre moribundo, ¿no es chungo? Sí, es chungo. La cosa empieza con el niño pequeño recordando a su madre que su madre está muerta. Fallecida. Pues peor me lo pones. Eso. O sea, la historia es muy, muy adulta. A mí me gusta un montón, pero sobre todo por la historia. Sí, sí, sí. Muy recomendable. Si puedes pillar un Humblebangel de estos. Porque a lo mejor gastarte 10 euros en banger, en un gangbang también, pero ahí a lo mejor, bueno, a lo mejor va con recargo. A lo mejor esta y la pipi lastru. Bueno. Pero es un juego que dura 3 horas. Sí, es cortito, pero por eso a lo mejor pagar 15 euros por él no merece la pena. Yo me gasté 2,50. Por eso, yo también lo pillé por una oferta de 2,50 y un juego muy, muy apetecible y muy bueno. Muy bueno. Te va a tocar la patata. ¿Más? ¿Has jugado más? No lo sé. Yo no juego. Bueno, juego más, pero James, eso no se puede decir. James, ¿a qué se está jugando? ¿Eh? No se puede decir. No. Madre mía, qué cosas. He jugado el Just Dance. Entonces, ¿sí se puede decir? ¿Y te lo has pasado bien? Sí, sí. Pues ya está. O sea, es sincrónimo, pero me lo paso bien. Sincrónimo, muy bien. Estrambólico. Estrambólico. Pues... Asincrónico forense. Yo estaba adelante, jugando. James. Sí. Ah, espera, que lo tengo que leer. Ah. Espera, que lo tengo que leer porque yo no me acabo de aprender este nombre. Pero dilo con la voz que suena en el juego. Sonic and All-Star Racing Transform. O lo que viene siendo el Sonic R2. ¿Vale? 3. O 3, me da igual. El Sonic R otra vez. Es un Mario Kart para PC. Protagonizado por Sonic y sus amiguetes. Y bastante más compañeros de Sega. Por eso lo de An All-Star. Está, por ejemplo, está el prota de. No me acuerdo del nombre. El prota de Jet Set Radio. Está. Alex Kidd. Está Alex Kidd. Ojo a Alex Kidd. Te Alex quiero, Kidd. Alex. Yo siempre me cojo a Alex Kidd. Es que con esas orejas. Hay Monete del Samba de Amigo. Están, pues obviamente está Sonic, está Tails, está Knuckles, está. Y está Romper Ralph. Está Ralph. Está Ralph, no sé de Romper qué. Ralph. No tiene nada que ver con Sega, pero ahí está. Hay, sí. Hay un. Habrá hecho Sega, toma, mortejada. Sí, claro, cuando dijo, vaya, trae a Ralph, ¿cuánto quieres? ¿Eh? Está, hay un centurión romano que pues yo no sé si de dónde sale. Ah, del Rome Total War. Eso te iba a decir, claro. Y hay también un samurái con un coche muy extraño que es una cabeza gigante de un samurái. Shinobi. Joder, Jane, no te sale no nada. Sé, tío. Nacho, tú no juegas a juegos. Muy poquito. Una cosa que me mola muy bien del Sonic. Sonic and All Star Racing Transform. Tiene que ser así. Mola mucho que salió antes que el Mario Kart 8. Vale, entonces, tiene una cosa muy guay que es que tú vas por la carretera. Y de repente se rompe, porque no es que no haya carretera después, sino que hay un looping, no. Se rompe, se destruye la pantalla y hay agua debajo de la carretera, entonces tú caes y tu coche se convierte... Se está emocionando muchísimo. Claro, se convierte en una lancha. Se transforma, de ahí el nombre del juego. Transform. Entonces se transforma en una lancha, sigues tú esta, ¿vale? Es tu carrera. Tú de repente haces un salto con la lancha y te conviertes en avión... Ojo, cuidado. Y sigue la carretera, o sea, la carrera por aire. Es súper divertido, súper, súper divertido. Suena épico. Y el control está muy guay. Y también. Es de PC, o sea, no hay Mario Kart en PC. Y es lo más parecido y es muy divertido. Y es muy divertido. Aunque no me sepan el nombre del personaje. Nada, que te pires. Más. Knuckles. Y Knuckles ciclado. No, he estado jugando también, pues eso, el Battle Block Theater, pero no voy a hablar de él porque ya ha hablado Santi. He estado jugando al Happy Wars también con este hombre. Y he estado jugando también contigo, pero este no lo has mencionado tú. Otro free to play que se llama Warframe. Tío, en ese juego no se puede saltar. Tú has jugado en una pre-alfa. Sí, no hay igual, ni pre-alfa ni pre-leches. Ahí no se podía saltar, tío. Warframe es un juego gratuito que está muy bien. Sí, y está. Que no. Y es complicado, muy complicado. Que no se puede saltar. El subtítulo del juego es: Los ninjas juegan gratis. Warframe, los ninjas juegan gratis. A mí no me lo venden así con ese nombre. A mí tampoco. Con ese nombre de mierda. Los ninjas juegan gratis. Es un free-to-play, te están llamando ninja a la cara. Pero vale. ¿Y Sara ha jugado algún videojuego? Yo he jugado a tirar ratones al gato. Es un videojuego virtual. Muy analógico. Sin vídeo. No, y al Candy Crush. Ah. Eres la que nos mandas al Facebook. Las invitaciones. Todo el rato las invitaciones. Al final maldita. Tuve que caer, me las mandaban tanto que tuve que caer yo. y luego dije, ahora os jodéis. ¿Por qué engancha? Capullos. Pero tengo una pregunta, ¿por qué engancha? Candy Crush, para que no lo sepa, y si no lo sabes, bienvenido a la vida. Al mundo real. ¿Sigues en el chat de Terra, quizás? Sigues a 56K en el chat de Terra. Bien, Candy Crush es un juego de puzzles en el que tienes que unir diferentes joyas o frutas, ¿no? ¿Seguro? Son caramelos. Caramelos, ¿vale? ¿Cómo son? Gominolitas. De colores. Tienes que unir gominolas de colores del mismo color para que desaparezcan de la pantalla. Y el fin de cada pantalla es dejar todo sin caramelos, ¿puede ser? No, sí, pero hay gelatinas que se quedan como incrustados los caramelos. Entonces tú tienes que eliminar todas las posibilidades de caramelos, juntando todos los de los colores, para ir quitando las gelatinas. Entonces, lo más adictivo es pues cuando te lo ponen tan chungo que te ponen solamente X movimientos y es casi imposible, salvo que te salga un booster, que lo llaman ellos, que elimina un montón de caramelos a la vez. ¿Lo llaman booster? Lo llaman booster porque lo que es booster, yo creo que significa como aumentar. Sí, es un... Y entonces aumenta la potencia del caramelo. Bien, muy bien. Y es adictivo porque como no te lo pasas, pues cada vez quieres. Es gratis, sí. Bueno, eso está bien. Está bien porque, o sea, para ir al baño. Porque es adictivo. Está bien. Vale. Y yo creo que ha tenido mucho éxito por el tema social. Lo de pásame una vida. Ha tenido éxito por eso. Y por el momento en que salió, que estaban empezando los juegos para móviles. Ya, bueno, sí, bueno, empezando. Bueno, pero fue el que popularizándose. Fue el que a lo mejor el que enganchó. Sara, mira en tu base de datos o mira en internet y juega un juego que se llama Puyo Puyo. ¿Puyo Puyo? Puyo Puyo, que seguramente te lo gusta. ¿Con Y? Sí. Puyo Puyo. Ah. Puyo Puyo. Hay por lo menos cinco o seis o así. Y seguramente que te va a gustar. ¿Y poco más? ¿Hemos visto algo más? Sí, no, yo no. ¿No hemos visto nada más? Pues yo he visto... No he visto nada más. Bueno, hemos visto más cosas, pero tampoco es que sean... Sí, que habrá que rellenar más programas. Resaltable. Habrá que hablar en otra ocasión de lo que hemos visto, cuando no tengamos de qué hablar. Exacto. Y, bueno, de hecho, nos podéis poner vosotros en los comentarios de iVoox o incluso los de YouTube, porque eso también va a estar en YouTube, o incluso en Twitter. ¿Qué habéis estado haciendo últimamente? ¿Y qué nos recomendáis que veamos? ¿Y qué nos recomendáis que veamos? Os haremos caso. Y ya podemos dar por finalizado ya el chiringuito. Efectivamente. Por ahora. Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza. Creo que en la cosita que falta una sola. Es que falta un par. Pero hay que revelar el personaje. El personaje secreto. Pues ahora vamos a desvelarlo y nos despedimos. Nuestro primer personaje de 2015 es Sonic, la mascota de Sega. Y esta música solo puede significar una cosa. Es un temazo, ¿eh? También Robocop de Spectrum. Que nos vamos. ¿A dónde? Nos vamos ya. Vamos a repostar gasolina, que está muy cara en Melmac. Parece la Tierra esto. Algún día. Hoy hemos aprendido un montón de cosas. Mazo. Que Pipi Lastrun. Hemos aprendido una cachonda que flipas. La americana dejó la serie para hacer porno. Y si dejó la serie para hacer porno, yo lo que digo. La serie era de una niña, hizo porno infantil. Ahí lo dejas. Y otra cosa, si os volvéis a meter en el chat de Terra, por favor, contadnos las experiencias que tengáis. Por favor, os lo suplico. Sí, sí, Murron, que seguro que... Murron... Bueno, y vamos a leer los comentarios de iVoox del último programa del especial de Navidad. Qué bonito fue el especial de Navidad. Qué precioso, fue Navidad. ¿Qué más quieres? Anabel nos dice... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tenéis que darle más al cómic europeo. Ah, ya no, vete, sí que es. Sí, porque hablamos un montón de... ¿De qué hablamos en el...? No lo sé, de americano. Sí, bueno. Americano y manga, sí. Muy entretenido el programa. Esperando el próximo con ganas. Pues ya lo tienes aquí. Ay, que me grites así tan rápido, Dios mío. Están acabando, está ya la gente tranquilita. Sí, ya. Es verdad, perdonadme. Os voy a susurrar al oído en el próximo comentario. Y Nirvana nos dice: yo por mi parte, sí solicito un viaje a Melmac. Un viaje a Melmac y Gerón. Claro, la Virgen del Higuerón. Mira, ah, para el 28 de diciembre estaría bien. Hacer un programa especial de Higuerón para el 28. Podemos ir al Higuerón a hacer un programa. ¿Podemos ir al Higuerón? Sí, gente de Higuerón. Si nos, si nos proporcionáis un habitáculo, una sala, podemos hacer ahí como un rollo Ike Jiménez. Hacer posible con luz, nah, con electricidad. Y bueno, no sé ahí en Higuerón cómo estarán. Con cerveza. Y otro, ojo, que Didi y mi hermana otra vez nos pone dos. Dice: ¡hombre! Yo creía que os habíais perdido de verdad. No, estamos aquí, volvemos. No, lo que pasa hemos tardado que sí, un poquito, pero la vida es así. Sí, es que a cuesta de enero. Tenemos cosas que hacer siempre. Ya, ya. Somos, nos gusta hacernos los interesantes. Eso siempre está bien. Pero perdidos en el Mac siempre vuelve. Más, ¿dónde nos pueden encontrar? Bien, ya sabéis que tenemos muchos medios de contacto. Y ahora tenemos uno más que os comento. Ya sabéis que podéis ponernos en contacto con nosotros para enviarnos, yo que sé, un audio correo así que no sea muy largo. De a perdidosenmelmac@gmail.com. Mola. Podéis seguirnos en Twitter en la cuenta @enmelmac, donde ya sabéis que de vez en cuando hacemos una preguntita y si nos contestáis, pues podéis ir en el, seguramente salgáis. Que eso siempre hace ilusión. No hacemos el filtro. En el siguiente programa casi no hacemos filtro. No, casi no hacemos filtro. Y en Facebook, si buscáis Perdidos en Melmac, hay por ahí un programa de radio que somos nosotros. Aunque no sea un programa de radio, pero bueno. Pero había que catalogarlo de alguna manera. Claro, había que catalogarlo. Entonces en Facebook también podéis encontrarnos, escribirnos y lo leeremos seguramente. Acaba de arrancar, hay que organizarse en Facebook aún. Sí. También nos podéis encontrar en iVoox y en iTunes. Buscando Perdidos en Melmac. ¿Y de qué hablaremos en el próximo programa, Sara? Y en YouTube. ¡Ah, perdóname! En YouTube también, que hay que ganarse el partner. Tenemos www.youtube.com/Perdidos en Melmac. De todas maneras, esto estará todo en la cajita de descripción. Seguramente. En iVoox. Y ahí también colgamos nuestros programas. Y nos podéis contar. ¿De qué va el próximo programa? En este programa vamos a hablar de los Simpsons contra Futurama. Vamos a hacer... En realidad no es un contra, tal como tal. No, vamos a... Es un VS. Sí, bueno... Nos lo hemos jugado mucho con este programa, que va a tener mucha chicha, ¿eh? Claro, vamos a hablar de las dos series de Matt Groening, las más famosas. Y las únicas. Creo que las únicas. Sí. No está nada mal. Que se llaman Los Simpsons, no sé si la conoceréis. Y Futurama, que tampoco sabemos si la conoceréis. Diremos un poco así lo que más nos gusta de cada una y intentaremos ver cuál es la que más nos gusta a cada una. Yo creo que hay capítulos con similitudes que se pueden comparar. Guay, flipa. Vamos, sí, vamos. Está bien. Y nada más. Y hasta aquí el programa de hoy, chicos. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. No creo en la magia, pero este sitio es diferente, es especial. Y si todo lo que ha pasado aquí ha sido por una razón, y si la persona a la que buscas está aquí, es imposible. Digamos que no lo es, aunque lo sea. ¿Qué pasará entonces si lo encuentro? No lo sé. Pero he observado el corazón de esta isla. Y lo que he visto es hermoso.